Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Role Mutarraza del Yermo. Nos seguimos riendo de eso. Ah, dejamos un bonito intro nuevo. Es de los riesgos. De los riesgos que es hacer, esto de hacer podcast es riesgoso. Sí, es un problema. Nos jugamos la integridad que hacemos el programa. Sí, sobre todo mi hermano, porque su coordinación no es la mejor. No. Pues un fregadazo. ¿Estás bien, por cierto? ¿No te duele nada? No, sí, es que. Ah, ok. Me pegué con tu escritorio. Sí, tu escritorio tiene la culpa. Claro, sí, el objeto inanimado. Por supuesto. Sí, sí, sorry. Al rato le pegas tú de regreso o algo así, no sé. Ándale, ¿no? Y me friego más, ¿no? Pero bueno. A ver si caías. Ok, no caíste. Ay, Dios. En fin, moving on. Este es El Café Comiquero. Y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, a través de iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa. Así es. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, tenemos programa nuevo, programa muy especial esta semana. Sí, de hecho. Curiosamente, se alinearon las estrellas, se alinearon los números, porque qué chistoso, hay mucho Gardenis en este programa, ¿no? Sí, no, lo repetimos, nosotros cuando planeamos nuestro roster de programas, las sesudas sesiones de planeación del Café Comiquero, ¿no? Sesudas sesiones. Sí, me gusta. Sesudas sesiones de planeación del Café Comiquero. Normalmente nosotros planeamos programas como para un mes, tal vez mes y medio a veces, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y este programa lo habíamos planeado. ¿Tiene un mes? Tiene un poquito más. Hoy se cumple un mes que habíamos planeado hacer este programa. Uh-huh. No tenía, ni me acordaba de que en esta semana se estrenaba The Voice. Y mucho menos iba a saber que nos iban a invitar a, pues, al evento de Amazon Prime de The Boys. Sí, que fue una gran sorpresa, ¿eh? Sí, de verdad, no lo tenía ni en el radar. Sí, y primero que nada, creo que es bien importante agradecer al tío Panini Comics México, que amablemente nos invitó a este evento, al igual que a varios medios ñoños. Y estuvimos muy a gusto, muy muy padre su evento ahí, ¿sí? En Doncel 66, en Rabioso. 64. Hubiera estado chido que hubiera sido el 66, pero bueno. Ajá. 666, ya sabes. Sí. Pero bueno, Doncel 64 en la pizzería del Pizza del Perro Negro, que esta es la pizzería que se llama Rabioso. O sea, muy bueno, muy muy padre el lugar, muy muy adecuado para The Boys, ¿no? Miren, le digo a mi hermano que se me hace tierno, porque es un lugar fresa sí, que quisieron adaptar para que se viera bien raspa. Exacto. Es que nunca fueron a las fiestas de la Boca 2 en mis tiempos, hijos. Eso sí era raspa, ¿no? ¡No, hombre! En fin, eso ya es aparte. Pero está padre el lugar, se come bien. Yo, la verdad, no comí nada, no quise, ya había cenado. Pero se bebe muy bien. Ah, sí. Nos dieron buen trago, buenas pizzas muy curiosas con chilaquiles. Hay una con pizza chilaquiles. De chilaquiles. Más faltaba ponerlo en un bolillo. Ya para hacer toda la experiencia chilanga, ¿no? En taco y luego en bolillo. Ándale. O en tamal primero y luego en bolillo. Y luego había otra que era de pizza de cochinita, muy buena. Ok. Muy, muy sabrosa. Ese sí me ha antojado, pero no, ya había cenado por ahí. Buen trago, eso buen sí. Trago, nos dieron tragos de cortesía. Amazon uh-huh. Se ve que le sobra dinero. Sí, de hecho sí. había una cosa azul, sabrosa, no sé qué era. Pero estaba bueno. Pero era azul y estaba como que, como con hielo seco, como ¿no? Con hielo tenía seco, así que expiraba vaporcito, se veía pachón. Y un mezcal sabroso hasta eso, Sí, con su naranjita al lado, ¿no? Con sí, para lima, que le dieras sí. un... lleguen. Sí, exactamente. Y nos encontramos también, por supuesto, a este, pues, gente del medio ñoño. Adrián Medina, que es traductor de Camite. Estaba también Antonio Alfaro, que es dibujante. Está dibujando actualmente Garfield para Boom Studios. Y está dibujando... Él fue el que hacía el cómic de Padrinos Mágicos en México. Y también está colaborando muy estrechamente con Camite. También nos encontramos a Jorge Tobalín, de Comicase. Un saludo al buen Jorge. Y a Vale García, de La Covacha, que también ahí andábamos. Y de hecho, entre los cuatro ya estábamos viendo el episodio. Vimos el primer episodio de The Boys. Una mini reseña, porque lo prometimos en la semana. Sí. Antes de empezar con el resto de las cosas aquí en el café, digo, pues a lo que nos truje Chencha. Pues puedo decir que es un muy buen episodio. Es una muy buena adaptación. Sí. Y es una muy buena adaptación porque toma mucho del material original, pero no se queda nada más con eso. Me puse a leer los primeros números de The Boys en esta semana, que pues bueno, hay... Tengo como dos o tres ediciones. Sí, ¿verdad? Sí, en fin. Pero nada más del primer arco, fíjate, nada más del número del 1 al 6. De los demás ya no los tuve, pero bueno. Me puse a leer esos. Y están muy en su tiempo, ¿sabes? Sí, y evidentemente la serie está actualizada, o sea, tiene... Definitivamente. Ajá, tiene elementos más modernos, ¿no? El personaje de Starlight, por ejemplo, para quienes ya hayan visto, porque seguramente ya hay varios salvajes que ya la vieron completa. Ocho episodios, o sea, es cortita la primera temporada. O sea, sí, pero imagínate, estas 8 horas ahí, Hay quien se echó todo Stranger Things en un día. O sea, sí, cuando salió. Sí. O sea, en la mañana. Daredevil, ¿te acuerdas cuando salía Daredevil? Ay, eso de que se quedaban 13 horas desde que a las 12 que empezaba, bueno, que lo liberaban, ¿no? Lo liberaban y ya podías verlo. 13 horas ahí, yo creo que al final de... No, sí, el Batman rojo es re bueno, ¿no? Sí, el Batman rojo. Creo que estoy ciego igual que él, ¿no? Bueno, para quienes ya vieron la serie, pues Starlight es un personaje importante y es una superheroína novata. Uh-huh. Dentro de ese horrible mundo de superhéroes que hay ahí. Que a ojos del mundo son wow. Sí, son la onda. Normalmente son wow. Es como Disney. A ojos del mundo es, el mágico mundo de Disney, ¿no? Y ya cuando te enteras de adentro dices, oh, Dios, en fin. Starlight es muy distinta, pero hay muchas cosas distintas en ella, muy parecidas en el core del personaje, que es pues, un tanto ingenua, que viene de Redneckland en Estados Unidos, uh-huh. Que ella sí quería ser superheroína, pues para hacer el bien y para ayudar también a su familia, honestamente. Y cuando se encuentra el mundo de corrupción y todo eso que hay en The Boys con The Seven, ¿no? Que aquí ¿cómo le llaman? No, es B7, ¿no? B7, ¿no? B7, no. Pero eran pues básicamente la Justice League, ¿no? Exactamente. El cómo se da la... ¿Cómo decirlo? El cómo presentan a Starlight, a pesar de que el resultado sí es muy distinto. Porque en el cómic, pues era un asunto más de televisión en los 90s. Uh-huh. Cuando aquí ya es un fenómeno mediático en cualquier plataforma que quieras encontrar, ¿no? Diferencias de ese tipo se encuentran muy seguido. Se van mucho más rápido. Ah, sí, claro. Mucho, mucho más rápido. El ritmo es muy bueno. La verdad es que eso sí. El ritmo de la serie me gustó mucho, ¿eh? Porque después de repente el cómic... Es verboso, de y repente. Y tenía unos valles canijos. Sí. Hay que admitirlo. Y es que era mucho el sentir de Garth Dennis de que tenía que hacer su propaganda anti-superhéroes. Sí, eso sí. Que en la vida real Garth Dennis no le encanta el género de superhéroes. Sí, la verdad es que no le gusta. Exactamente. Y bueno, ya lo que vamos a platicar más al ratito. Se nota. Se nota, desde ahí se notaba, ¿no? Pero en The Boys había muchos cachos y de hecho hay arcos completos donde casi no hay nada de acción y es mucho de su... De vertir con toda honestidad el veneno que trae que traía sobre los superhéroes, ¿eh? Sí, es muy muy venenoso su diálogo, honestamente. Sí. Me encantó Karl Urban. Karl Urban es la mera onda, ¿eh? De veras, ese cuate ya tiene... ¿Como The Butcher? Sí, él ya tiene nerd credential de aquí hasta que se muera el señor, ¿eh? Sí, como no, fue Eomer. Eomer. Fue Eomer. Eomer, el Señor de los Anillos. Ajá, fue fue Dredd. Fue Dredd. O sea, nada más, ¿no? La mejor aparición de Dredd en medios, cine, ¿no? Sí. La hizo él. Sí, no, que Stallone se cagaron de lo, no. No, esa mejor. Luego sale Rob Schneider ahí, en fin. Santo Dios, pero no, aquí me la verdad es que Dredd fue fantástica, con Lina Headey, ¿te acuerdas? Con Lina Headey, sí. Una gran villana. Sí. genial también. Y lástima, qué película tan underrated, ¿no? O sea, no le fue nada bien. Qué lástima. O sea, algo que me encantó, tomando un poquito, hablando de Carl Urban y su interpretación, no tuvo menor empacho en que jamás se le viera la cara. Para... A lo Hugo Weaving, así como los hombres. Sí, we act like cavemen, digo, like men. Sí, pero buena onda eso. También él fue, bueno, ¿cómo se llama? El... ¿The Executioner? Bueno, fue Executioner en Marvel, sí. Evidentemente. Salió en Star Trek, en las nuevas películas de Star Trek. Ah, claro, sí, era sí. Este... ¿McCoy? McCoy. Sí, ¿era McCoy? Era McCoy, era McCoy. Sí, ¿verdad? Digo, ahí sí, que me perdonen los Trekkies, pero yo soy más Warsi, honestamente. Sí, sorry. Sí, pero pues Live Long and Prosper, ¿no? Definitivamente, claro, claro. Pero bueno, él también estuvo ahí, ahora es Butcher. Y como Butcher le queda fantástico, ¿eh? Lo único que no salió en ese primer capítulo, que ojalá algún día lo retomen, es el mendigo perro. Terror. Terror, yo creo que Terror lo van a... No sé si esté en los demás capítulos, ojalá que sí, porque era la onda también. La dinámica con el perro era la onda, ¿eh? Y era un elemento que Gardenis utilizaba para burlarse de también de los superhéroes. Literalmente... La frase, no sé, algo así como throwing peace, o sea, de que te burlas de ellos, es muy literal cuando utilizan a Terror. Sí, sí, la verdad. Sí, que ojalá veamos el mendigo perro. Sí, en este primer episodio no vimos a los demás del equipo de The Boys. No. Evidentemente están, ¿no? Lo que sí conocimos a Wee Huey. Y el que era el papá de Wee Huey. ¡Wow! ¡Qué buen guiño! Me dio mucho gusto ver eso. Sí, que lo reconozco. En el cómic de The Boys, el personaje de Wee Huey estaba basado en el físico de Simon Pegg. Era idéntico. Y Simon Pegg dijo, sí, háganlo, por favor. O sea, que es ñoño. Que él es super ñoño y quería aparecer en un cómic alguna vez, ¿no? Sí. Perdón. Ahora se hace esta serie. Él pues ya no está, ya no es Wee Huey. Ya no tiene la edad para eso. Pero buen guiño ahí de, oye, ¿tú no quieres ser el papá de Wee Huey? Sí, claro. Sí, y la verdad fue un gran momento. O sea, yo dije, ¡ay, mira qué buena onda! Los que son los superhéroes, tal cual, bueno, se les puede llamar superhéroes esas cosas. ¿Qué bien hechos están? Esta Queen Maeve, este Homelander. En no, fin, bueno. The Deep. The Deep. Dios. Sí. Y el dude que es invisible, que no me acuerdo cómo se llama. Que fíjate, hay una escena ahí de acoso sexual. De acoso sexual muy fuerte. La verdad, incluso, o sea, a pesar de que lo hacen muy bien, sí le bajaron dos rayitas al cómic, ¿eh? Sí le bajaron un poco a lo que tenía el cómic. Tenis ahí, lo sí. Pero está bien, está... Si el efecto es el mismo, no tenía que llegar a tanto, ¿eh? Porque está bien. Digo, a ver cómo adaptan ese arco de Hero Gasm, pero... Ah, ok. Cada quien... Sí, las escenas, por ejemplo, hay una escena clave y que por el cual Wee Huey se involucra en todo este asunto es la muerte de su novia. La escena como está hecha en el cómic está bien hecha, está muy gore, mucho más gore que lo que se ve en pantalla, pero en pantalla el efecto fue muy bueno. Eso me gustó mucho. Porque tienes la ventaja de cómo es acción viva, como lo estás viendo, como está pasando en tiempo real. La muerte de su novia tienes la facilidad de darle mayor impacto al espectador. Uh-huh. Porque en un momento todo está bien y en el siguiente momento ya todo se fue al carajo. Sí, y usan un slow motion muy adecuado para hacer ese momento. Y eso es también lo que me lleva a... No sé qué tanto presupuesto había metido a la serie, pero por ejemplo, las secuencias en las cuales vemos a los metahumanos usando sus poderes, pues son al nivel de... Pues no sé, un Batman v Superman, un Justice League, ¿no? Algo así. Sí, de esas que no eran tan buenas, ¿no? Pero se veía. Pero para una serie de TV está bien. Pero para una serie de televisión está bastante, ¿sí? Bastante bien. Sí, o sea, hay una. El arco de Homelander, aquí, como lo vemos en el primer capítulo, adelantan un poco algunas cosas, porque se ve un poco más adelante ese. Como que no todo es corrupción de que sean violentos y descuidados, es que hay un. Y también que sean acosadores. Hay un. Va a niveles más grandes, a niveles económicos, a niveles políticos. Y desde el primer capítulo, y creo que es un gran acierto de la serie, es meter eso desde el primer episodio. O sea, darte por qué realmente están tan podridos, ¿no? Y la verdad es que creo que fue un muy buen acierto como adaptación, ¿eh? Sí, le comentaba a mi hermano que Pero era una serie que está tan enraizada en corrupción a altos niveles de compañías superpoderosas y demás. Era un poco incómodo verlo en un evento de Amazon. Sí. Porque, no. O sea, ningún billonario se hizo billonario a las buenas, ¿eh? No hay cómo. No jamás. Creo. Así que, en fin. Pero pues sí, la verdad, muy recomendable el primer episodio. Digo, sé que ya está el resto de la serie. Seguramente la terminaremos de ver, desde luego. Y probablemente después hagamos un review ya más en forma, más a detalle, de como nos gusta hacerlo en el Café Comiquero. Pero eso sí, la verdad, muchas gracias a Amazon Prime. Muchas gracias a Panini Comics México por habernos invitado. La verdad, la pasamos muy a gusto, muy padre. Buena compañía, buena comida, buen trago, un buen episodio. La verdad, muy padre. Sí, con todo. Gracias, Amazon, a pesar de que eres una compañía maligna que no deberías existir, pero en fin. Pero ok. Pero gracias. Okay, pero gracias. Y gracias por Thanks, todo. Thanks, Satan. O sea. Y gracias por todas las cosas que compramos y que nos mandas, ¿no? Pero bueno. Procuro que ya no sea tanto, ¿sabes? Pero bueno. Pues ahora sí pasaron cosas, ¿eh? Ay, qué bonito. Ahora sí, cosas de qué hablar de cómics. Venga. Vamos a empezar a ver con qué tengo por aquí. Algún día les voy a poner, por cierto, las fotitos de mis múltiples libretitas que tengo del café. Me encanta que mi hermano siempre me anda regalando libretas. Ah, sí. ¿Y si las usas para eso, como para más las notitas y todo eso, no? Sí, claro, porque de repente no me acuerdo, ¿eh? Ustedes disculpen. Vamos a ver. Bueno, sí, ¿por qué no? Mira, hace mucho que a Marvel no le salen bien las cosas, bien las cosas, ¿no? Más o menos, o sea, no van mal en ventas y lo que quieras, pero pues de repente como que le quieren echar muchas ganas, que por ejemplo, que, ay sí, nuestro número 1000 y todos nos pitorreamos de su número 1000. Su desesperado intento por llamar la atención, ¿no? Exactamente. Pero resulta que en esta semana salió el primer número, que ustedes disculpen, no he leído. Lo leeré después cuando esté recopilado. Pues están caros los cómics, déjenme. Uh-huh. Pero que le fue muy bien a House of X. Sí, que es el primer número donde ya Jonathan Hickman toma el control de toda la franquicia. O sea, toda la franquicia está bajo supervisión. De todo lo que sea X-Men. Y eso también para volver a poner a los X-Men en el centro del mapa. Porque luego tienen que estar con el ratón. Exactamente, ya otra vez ya los queremos, ya, ¿no? Los queremos, ya otra vez son de este lado. Sí, exactamente, ya los Inhumans esos qué, ¿no? Ya se nos olvidaron. Cuando antes eran, ay, todos los Inhumans. Ay, no, sí, mejor Inhumans, no, bueno, ya no. Me he enterado de que el cómic le fue muy bien. Y me habla mucho de que, changos, la gente extrañaba a sus X-Men. La verdad. Y he escuchado que está bueno. Yo no sé, la verdad. Me tendré que enterar después, pero bueno, me da gusto que la gente haya esperado y haya tenido la paciencia otra vez por ver a sus X-Men. Yo la verdad tenía muchas ganas de leerlo esta semana, no lo pude conseguir y ni podré porque creo que ahora ya está carísimo, o sea, subió ridículamente de precio. La primera edición sí, pero va a haber, o sea, ya se acabó la primera, ajá, ya se perdonó la segunda, ya se acabó. Y ya están sacando la tercera. Perfecto, la verdad, yo creo que sí lo quiero conseguir. Tú sabes que a mí me encantan los X-Men. Sí, mi hermano es muy, muy fan del X-Men. ¿No? Mutant and Proud. Pero la verdad, le tengo mucha expectativa. Y la verdad es porque Jonathan Hickman se me hace un escritor muy meticuloso, muy concienzudo en lo que quiere hacer. Que no teme tomar riesgos. A veces. Un poco presuntuoso a veces para mi gusto. Sí, eso sí. En sus Avengers, por ejemplo, creo que no sé si era el mejor outlet para lo que tenía que decir, pero por ejemplo su Manhattan Project es fantástico. Sus Fantastic Four tengo entendido que son muy buenos. Es de lo mejor que ha habido en Fantastic Four en muchos años. O sea, después de... Yo creo que después de la etapa de John Byrne al frente del título, está esta, ¿eh? Digo, Mark Waid tuvo un gran momento con Fantastic Four, pero... Sí, no, definitivamente para mí es... Stan Lee, Jack Kirby, John Byrne, Jonathan Hickman en Fantastic Four. Ah, sí, de ese tamaño. Y la verdad, lo que hizo ahí me gustó mucho. S.H.I.E.L.D., la miniserie que hizo donde creó todo este universo, o esta historia secreta del universo Marvel, que es como una onda medio Illuminati y toda la onda. La verdad, me gustó mucho. Está muy bien planteada, muy bien contada. Tiene un tiene un gran ojo para los momentos importantes y cómo recalcarlos. La verdad, se me hace un escritor a seguir, y creo que el hecho de que le hayan dado una franquicia que durante un buen de rato estuvo como que calladita y como que sí había cosas interesantes, pero no, y que ahora lo quieran volver a poner en el mapa, se me hace muy bueno. Se me hace muy bueno, y creo que creo que le va a ir muy bien a Marvel y a Jonathan Hickman con este título. Y desde luego, pues, eventualmente, yo creo que ya que está recopilado un primer arco, pues sería muy bueno hacer un review, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es lo que viene después de lo de Hoxpox, que es House of X y Power of Ten. Después vienen 6 títulos de X-Men. los vamos a donde metes otra vez, ¿no? Pero no todos son de X-Men. El título flagship... Seguro son Kanye X-Men, ¿no? Es X-Men. X-Men. Nada más. Ya no hay un Kanye, ¿eh? No, hasta que lo lleguemos a la numeración, hasta ¿no? Hasta que otra vez alguien quiera sacar un número importante, en fin. Sí, seguro. Ese de X-Men lo va... Bueno, ni modo. Lo va a ilustrar... No había mayor información. Ustedes... Pero a mí me encanta dar coloristas, entintadores, si es que los hay... Y editores. Qué curioso, y demás, ¿no? De... Si es que los hay. Porque ya no todos ya utilizan un entintador. Sí. Ya. Digamos que estamos como que en 50-50. Hay quienes se van enteramente por arte digital, hay quienes utilizan entintador, hay quienes utilizan entintador, aunque sea digital, también. Pero bueno. Aquí nada más había ilustrador principal, que son los trazos, y el escritor. Pues ustedes disculpen, no tengo la otra información, si no la daría, pero bueno. Pero el título de X-Men lo va a escribir evidentemente Jonathan Hickman. El arte no me encanta, pero honestamente tengo que decir que ha mejorado. Lo va a dibujar Lainil Francis Yu. Ha mejorado mucho, señor. Ha mejorado bastante. O sea, no me encantaba al principio. ¿Sabes qué no me encantaba de él? Que luego los detalles de los rostros, el que siempre ponía los ojos en blanco, no. Sí, ándale, ¿sabes? Esos detallitos son los que de repente no me encantaban. Lo ha dejado de hacer. Honestamente sí ha mejorado mucho. Bueno, pues ya checaremos el título, ¿no? Después viene un título de Marauders. Ah, chisual. Pero los Marauders son unos nuevos Marauders. No, o sea, no creas son que Riptide. No. Todos son Que todos son clones, ¿no? ¿Te acuerdas que los Marauders originales eran clones? Los originales eran clones. No. ¿Sí? Sí. Eran clones de los clones de los clones que tenía Mr. Sinister, ¿no? Es totalmente cierto. Riptide, Harpoon. ¿Quién más era el otro? Blockbuster. Que fue el que le rompió los brazos a Thor en algún momento. Ah, sí, cuando Thor andaba malito. Sí, que Hela le puso una maldición, ¿te acuerdas? Yo no he leído eso, pero me lo has platicado y se escucha fantástico. Sí, Hela le pone una maldición a Thor y no puede sanar. O sea, no se puede morir, pero no puede sanar sus huesos, por ejemplo. Entonces le rompe un brazo y se queda así. Y es la razón por la que más adelante en el run de Thor de Walt Simonson, Thor tiene que usar una armadura completa. Un diseño muy padre, y la razón de usarla es porque pues su cuerpo era frágil, seguía teniendo el poder y la fuerza de un dios, la inmortalidad de un dios, pero no estaba igual de bien. Entonces es precisamente en esa saga, ¿te acuerdas de Masacre Mutante? En Masacre Mutante que Blockbuster le rompe los brazos a Thor y se ve. Sí. Y dije, pues, ¿qué onda? ¿Por qué Thor anda tan malito? Ya después leyendo lo de Walt Simonson, dije, pues por eso. ¿No? Por eso. Okay. Mira, en esta ocasión los Marauders son... Aquí te va el equipo. Veo que está Kitty con Loki. Iceman. ¿Kitty Pryde? Sí. Okay. Liderando, por cierto. Está Iceman. Veo que está la asquerosa tía Emma. Ah, ok. ¿Bishop Noventero? Sí, aquí está Bishop Noventero. Ok. Storm y Pyro. Pyro, ¿qué alineación tan extraña? Que por cierto, no había mencionado el título de X-Men. Pues no están exactamente los pesos pesados. ¿Quién está? Está Wolverine y Psyche. Mala idea. Porque pero, también. Y aparte está. Le va a encantar eso. Eso le va a encantar a Jonathan Hickman. Ah, sí. Y está Jean. Por eso le va a encantar. O sea, está Rachel. Rachel Summers. Está Havok. Cable. O alguna versión de Cable, vete a saber. Corsair. Y alguien que no alcanza a saber quién es. Híjoles, como que es de todo queda en familia, ¿no? Y Wolverine. Es todo queda en familia y Wolverine. Híjoles. Suena telenovela, ¿eh? O sea, con los X-Men. Como los X-Men que queremos y amamos. De Marauders lo va a escribir Gary Duggan. Y lo ilustra Mateo Loliaki. No conozco, por cierto. Ok. Después viene un nuevo título de Excalibur. Ah, muy bien. En ese Excalibur ahora... Lo lidera Captain Britain, que ahora es Betsy. Betsy Braddock, perdón. Uh-huh. O sea, ya no es Psylocke, ahora es Captain Britain. Sí, y de hecho ya no está ni siquiera en el cuerpo asiático. De Quanon. No, ya es tal vez es inglesa. ¿Cómo habrán arreglado eso? O sea, qué desastre fue eso. En los 90 ni se entendieron qué querían hacer, ¿eh? Y honestamente... Era Revenge, ¿te acuerdas? El sí, cuerpo original, sí, sí. El cuerpo original británico se convirtió en Revenge. Creo que así es la cosa, así se resolvió. Lo encontraron y volvieron a cambiar otra vez y pues ya nos quedamos así. Pero, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo, nada más permanente, ¿no? Pero me acuerdo que en Revenge, que esta Revenge había muerto por el virus Legacy. Sí, eso sí me acuerdo. Ya está mejor de salud. Ya está mejor. Ah, ok. Lo lidera Betsy... Está Jubilee, noventera. Rogue, noventera. Gambit, noventero. Creo que este es... ¿Multiple Man? Ya no sé quién sea este. No, Richter. Y Apocalypse. ¿Apocalypse? El señor Apocalypse. No, va. En fin. Después viene otro título. New Mutants. Los nuevos mutantes. Que va a coescribir Jonathan Hickman y Ed Brisson. Y lo va a ilustrar Rod Reiss. Y esos New Mutants... ¡Rod Reiss! ¿Sí? ¿Qué onda? En esos New Mutants... Pues están los... All New Mutants y algunos nuevos, ¿no? Los lidera Magic. Me imagino. Está Sunspot. Chamber. ¿Chamber? ¿A poco? Sí, Chamber anda por acá. Mondo. Ah, y el Mondo. Ese es de Generation X, ¿verdad? También Chamber, ¿no? Sí. Sí, también Chamber fue de la base original de Generation X. Ajá. Mirage, a quien no conozco. Karma. Mirage es de los New Mutants originales. Ah, mira, nada más. Karma también. Karma, a ver si sí. Le conozco. Cypher. Que es la mitad de Doug, ¿no? La mitad de Doug, sí. Y la mitad de la otra cosa, ¿no? Y veo que también por aquí está Wolfsbane. O sea, básicamente los New Mutants originales. Más unos cuantos de Generation X. Exactamente. Entonces, ok, está pachón. Cuando era en el título joven, Generation X, ¿te acuerdas? A principios de los 90, hijo. Cuando era la generación X, la mía, by the way. Es cierto, totalmente. Y bueno, ya después viene otro, uno rarito que se llama Fallen Angels. Qué raro que no empiece con X, ¿no? Pues sí, de hecho es raro. Este de Fallen Angels lo va a escribir... no, Excalibur, se me olvidó mencionarlo. Lo dibuja Marcus T.O., así se llama. Y lo escribe Tiny Howard. Y esta de Fallen Angels lo escribe Brian Edward Hill, lo ilustra Simon Kudransky. Su alineación está chistosa, ¿eh? Está Quanon. O sea, la que ahora antes era Psylocke. Antes era Psylocke, ahora es Quanon. Está... veo que aquí anda el condenado inútil de ¿cómo se llama este feliz? Es otro Cable, no sé si este sea Cable o Nate Nathan Summers, creo X-Men. Creo que es, no sé si este sea Cable y el otro era Nate, o este sea John Cable. Hay un asunto ahí que yo ya no me enteré, ya me enteraré después. Y mi favorita, aquí anda Laura Kinney, X-23. Fallen Angels, ¿no? Okay. Y parece que va a ser como que el más violento de todos estos títulos. ¿El de Fallen Angels? Sí, algo así como lo que era X-Force hace unos años. El X-Force que era el Black Ops de los X-Men, El Black ¿no? Ops, exactamente. Mm-hmm. Y aparte hay otro título de X-Force. No podía dejar de ver algo de X-Force. Esto lo escribe Benjamin Percy, lo ilustra Joshua Cassara. Y en la alineación está chistosa, van a ser como que dos equipos. Por un lado los X-Force pachones y por el otro lado los otros. Los X-Force pachones están Jean, Domino. ¿Jean? ¿Jean Grey? Jean Grey. Sí, Jean Grey. No es Domino. ¿Cómo se llama esta? ¡Ay! Era una que estaba con... Que salía con Bishop también, tenía un... Sí, ¿qué es? ¿Tiene algo de control de tecnología? Algo sí, así? No sí. Me acuerdo cómo se llama ella. Sí, ya me acordé de ella. Ajá. Bueno, ella... ¿Jean Grey? Sí, Jean Grey. ¿Ves que... No estaba ocupada en el otro título. Bueno. Ay, pues sí, pero... Dice, también quiero estar aquí porque quiero mi título, maldición. Que lo único que no me encanta, por cierto, pero un pequeño paréntesis. A Jean le regresaron su traje feo de Marvel Girl. Porque 70s, ¿no? Sí, no me encanta, la verdad. A mí sí, ese traje siempre me gustó. ¿En serio? Sí. Ok, como digas. Bueno, va a estar Beast y Forge. Y digamos que en el equipo mala onda está Domino, Colossus, Wolvie y el otro favorito del café, bueno, por lo menos mío, Quentin Quagler. Sí, está la mala onda, ¿eh? Así que pues sí, esos van a ser los 6 nuevos títulos que van a salir en 3 mesecitos, ya una vez que acabe lo de House of X Power of 10. Se van a lanzar estos nuevos títulos, vamos a ver qué tal les va. Y no sé si notaron algo, pero no hay ningún No, todos son en equipo, ninguno es en solitario. Sí, curioso, o sea, no hay un título. ¿De veras qué pasa con títulos como Wolverine o Wolverine Logan? Ya eso ya fue, ya. Todos acabaron eso. Todos. Sorprendentemente no hay un título de Wolverine. Raro, ¿eh? Sí, muy raro. Digo, están varios títulos. En varios, pero no hay uno de él. Que es algo que en los 90s y en los principios de este siglo. Sí, claro, se hacía muy seguido. Sí. Como era el personaje que pegaba, pues pone a Wolverine todo, ¿no? Sí, su poder mutante también era la omnipresencia, ¿no? Exacto. Estaban, hasta hacía team up con Spider-Man y todo eso, ¿no? Y fíjate, también me llama la atención que 4 de los 6 títulos pues son reminiscencias del pasado, ¿no? Sí, bastante. Nada más Marauders, que pues bueno, era un equipo más bien de villanos. Y por ahí y Fallen Angels. Y Fallen Angels, que pues algo totalmente nuevo, ¿no? Pero que fíjate, es una curiosa combinación de elementos antiguos y nuevos. O sea, hay muchas cosas nuevas por ahí. Looks nuevos incluso. Pero pues incluso también callbacks a trajes que se usaban en el pasado. Alineaciones pachonas. Sí, bien, ¿eh? Se ve interesante, habrá que ver. Sí, o sea, uno sí está escrito 100% por Jonathan Hickman, sí. Que es el de X-Men. Así es. Y otro que es coescrito, ¿no? El de New Mutants. New Mutants, que lo escribe junto con Ed Brisson. Y por lo que entiendo, Hickman es el que supervisa todo el asunto. Uh-huh. Una nueva era para los X-Men, ¿eh? Sí, cuando dicen que alguien supervisa toda una línea, es que literalmente tienes que... Si tú estás escribiendo un título, le tienes que pedir permiso normalmente a tu editor de... Oye, dile al mandamás a ver si puedo utilizar, por ejemplo, a Jean Grey para este cómic. No, pues que no puede jugar en ese día porque está ocupada. Chin, tráeme a otro, ¿no? Literalmente de eso se trata. Es para coordinar más bien personajes, una historia en general, coherente. Esperemos. ¿Qué es lo complicado de estos cómics que son en un universo compartido, ¿no? Pues a ver qué ver, pero bueno, por lo menos... ¿Sabes a qué me recordó todo este rollo? A New X-Men. Cuando Morrison tomó el control de New X-Men, digo, la línea no era tan... ambiciosa, pero pues él tenía New X-Men, estaba Joe Kelly, me parece, Joe Casey, con Uncanny X-Men, que fue lo de Poptopia, y estaban otros títulos, ¿no? Este Soldier X y todos estos que tenían que seguir la misma línea de lo que dictaba Morrison. Me suena muy parecido, aunque creo que aquí Hickman va a tener todavía más control en ese sentido. Sí, la verdad es que sí. Está curiosón. Ojalá les vaya bastante bien. Ojalá que sí. Me encanta la idea. O sea, qué bonito es para mí que los X-Men otra vez estén... en el lugar que les corresponde, ¿eh? Ok. Sí, porque odiados y temidos por una editorial que les daba a la que le daban de comer, ¿no? De veras. Hablando de nuevos proyectos y editoriales y de equipos creativos que le dan de comer a editoriales, pues anunció el nuevo proyecto de Mitch Gerads y Tom King. A ver, ¡ah, claro! Adam Strange. Es el nuevo personaje del que nadie se acordaba y que todo el mundo vamos a amar, ¿no? Es lo que yo puse en Twitter de, miren, yo hace año y medio Scott Free y Big Barda me importaban un cacahuate. ¿Y ahora es de hoy? Scott Free y Big Barda los amo, ¿no? Seguramente algo parecido va a pasar con Adam Strange. ¿Qué sé de Adam Strange? Que es de Ran. Y tiene una nave espacial y ya. Y el Z-Beam y todo lo demás. Ni me acordaba de eso. ¿Qué es eso? Es tecnología de transportación que se usó mucho. De hecho, en la serie de Young Justice, en la serie de TV... Desde la temporada 2 se usa mucho eso del Z-Beam. Ya lo verás en su momento cuando llegues a eso. No, sí viste la temporada 2 como la mitad. Sí, en la 2, desde la 2 sí se menciona eso del Z-Beam y todo ese rollo. Okay. Ya lo verás. Ok. Y pues la verdad, digo, igual yo también sé muy poco de Adam Strange. Sé que estaba en el planeta Ran y era un explorador humano que llegó allá. Es una onda medio Flash Gordon, más o menos. Dentro del universo de DC Comics. Está curioso el teaser que pusieron, porque hay una imagen de Adam Strange. Se ve así todo heroico y todo pachón, y de repente sale la misma imagen, pero es como ciencia ficción dura y a la cabeza, ¿no? Como The Voice. Algo así, ajá. De que lo pintara gente que fraude y no sé sí. qué. Eso. Va a estar interesante eso también. Definitivamente va a estar interesante. Va a ser, supongo, un backstage de 12 números. Sí, de hecho. Sí. Todavía no dicen cuándo empieza, pero el siguiente año. Ya, ok. Ojalá en enero, y a ver si ahora sí se echan 12 seguiditos, ¿no? Que le echen ganitas, porque yo no he podido acabar de leerlo, porque no he encontrado el maldito tomo. Pero, yo tranquilo. Pero lo compraré, porque quiero el hardcover. Aparte. Por cierto, sí, mi hermano es especial de repente. Sí, yo me hubiera podido comprar el TP y todo, pero quiero el hardcover. Porque lo quiero junto al lado del bonito hardcover de Vision. For the aesthetic. Sí, un poco. Fin. No voy a decir nada yo. También, igual con Tom King. O sea, ¿hace cuánto? O sea, Vision no te importaba un carajo hace 3 años, yo creo. No, y ahorita Vision ya no tanto. ¿Pero Viv? Pero donde, no, donde algo le pase a Viv. Déjenme, déjenme a mi hijita, ¿no? ¿De plano? Sí, sí. No, es la onda de ese personaje. Esta es... She's weird. Es rara, tiene problemas, pero me encanta el personaje. Sí, sí, sí. Así que para los que anden diciendo que ya no se crea nada nuevo en los cómics, sobre todo de Marvel, de ese más o menos, por sobre todo de Marvel, sí había personajes nuevos y pachones. Viv es uno de ellos. Sí. Por cierto, hablando de Jonathan Hickman, ¿sí te enteraste ahí de...? Pues ya ves que... Llega la Comic Con y todos quieren un momento, sus 15 minutos de fama, ¿no? Ajá. Bueno, pues él también quiso sus 15 minutos. Es un comentario que, a ver qué te parece. Él dice que los cómics, o sea, por lo menos en Marvel, cometerían un gran error de querer replicar lo que están haciendo las películas. Que debería ser, debería seguir siendo al revés, que las películas traten de replicar lo que ya se hizo en cómic. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Yo sí, fíjate. A ver. Yo sí creo que los cómics deben ser 15 veces más raros que lo que se ve en las películas. Ah, no, eso sí, pero o sea que pero que pase al revés. A eso se refiere. A eso sí. A eso sí estoy de acuerdo. Pero que las películas quieran como que alimentarse y adaptar cosas necesariamente de los cómics, no creo, ¿eh? Lo veo como una cosa aparte. Bueno. Es que ahorita sí ya es aparte, pero cuando empezó todo este asunto, pues sí. ¿De dónde lo sacaron? Sí, sí, sí. O sea, muchas de las ideas, o sea, que los cómics siguen alimentando, no exactamente así de que, ah, o sea, casi casi quiten tu script, no, no, no. Pero la idea central, o por lo menos de dónde venga la idea, sí, yo sí creo que los cómics deberían ser mucho más raros, y más aventureros que una película. Y tener su propia identidad. Ah, bueno, eso sí, definitivamente, sí. O sea, no... Es que a lo mejor me expliqué mal. Por ahí va el comentario de Hickman. Muchos lo tomaron a mal. Ajá, y es que no se trata nada más de que no sé, que dibujes a Thor que se parezca a Chris Hemsworth, o a Loki que se parezca a Tom Hiddleston. No, no, no. No va por ahí. De hecho, el cómic de Thor, que el que está publicando Televisa, por cierto, no tiene nada que ver. O sea, no se parece en nada a ese Loki y ese Thor al, más que de repente medio en el físico. Y más o menos, porque también no se puede. Hay cosas contractuales por lo cual no puedes hacerlos iguales. Más allá de ese parecido físico, no se parece nada del cómic. O sea, ¿dónde están las cabras? Quiero ver mis cabras allí en la siguiente película de Thor. Ah, oh, Todd Grinder, Todd Nasher. Y a Todd Grinder conduciendo una camioneta. Conduciendo una Monster Truck. Sino, ¡qué chiste! Y a Thor diciéndole que le confía más en la cabra que en Loki, ¿no? Quiero ver a Thor y... Me encantaría ver a Thor, por supuesto. En una película, claro. Digo, es muy bonito cuando ven una película, ¿ves? Por ejemplo, cuando vi a Hela, que prácticamente es una calca de la... Sí, no manches. O sea, la señora Kate Blanchett, que se veía fantástica como Hela. Sí, no, eso sí se me quedé de, ok, hay gente que nació para ciertos papeles. Este Carl Urban, como el Executioner, la verdad es que se veía igualito al Executioner. Sí, era preocupante, sí. O toda esa estética kirviniana de Thor Ragnarok que les quedó fantástica. Y que ahora va a venir más kirviniano el asunto aún en las películas. O sea, eso está bien. Pero que quieran seguir storylines tal cual como en los cómics, definitivamente sí, no. Pero sí, estoy de acuerdo. Los cómics deben ser su propia cosa. Y vamos a ser muy honestos. Que traten de capitalizar el éxito de una película para tratar de vender más cómics, no sucede. No, la verdad es que no sucede. Especialmente en los cómics de Marvel o DC. Por ahí me eché ahí un debate interesante con un amigo, Sergio, se llama Sergio Brivi, bueno, se llama en Facebook, que puso algo de que, ¿cómo ponértelo? Está la industria del cómic americano, y en la industria del cómic americano está el cómic sueltito, el de Diamond, del que es cada semana. El de los Wednesday Warriors, así le llaman ahora. Que están bien Warriors ahí, exigiendo sus cómics, ¿no? Pero bueno, cada miércoles. Y está otra industria del cómic, que es la que se vende en librerías, ¿no? Por ejemplo, y que deja, honestamente, mucho más. Y en ambos se vende manga. Manga traducido del japonés al inglés. Y como alguna vez lo analizamos por acá, el manga ha crecido mucho en Estados Unidos. O sea, se vende muchos mangas. Hay empresas que están en números muy saludables financieramente por varias razones, y el por qué también hay muchas razones por las cuales el manga ha tenido un crecimiento mucho más importante que el que ha tenido el cómic tradicional de superhéroes en Estados Unidos. Una de esas razones es que viene apoyado de una adaptación de anime, que hoy el anime es mucho más sencillo de consumir que antes. Hoy te abres una cuenta de Crunchyroll, hasta gratis si quieres, y tienes acceso a, o sea, miles de episodios de anime, y de los cuales muchos de ellos están basados, o la gran mayoría están basados en una versión en manga, ¿no? Y la sinergia que existe entre el impreso del manga y el anime es muy similar. Es muy parecida a la historia, sí diverge de repente, Naruto, totalmente, sí diverge muy, muy cañón, y todavía hay cosas como de mucho relleno, Dragon Ball. ¿Te acuerdas de esta? Una parte donde salió con un marcianito, no sé qué fregados era. Antes de que fueran, de llegaran a la saga de Buu. Y era parte de la serie, o sea, no era de las ovas ni nada, o sea, era una parte ahí que dije, ya, acá llegamos a lo bueno, ¿no? Ok. Pero pues era porque pues no se daban la vida. Mi memoria lo bloqueó, en fin. También fueron los capítulos en los que, no sé, Piccolo aprende a manejar junto con Goku, ¿te acuerdas? Ok. Ese estuvo muy bueno. Ese está padre. Sí, gracias, Urraca. Ah, oh, Dios, René García, Dios te bendiga. Sí, Carlos II, la mera onda. Pues toda la saga de Asgard. De los caballeros, claro. Sí, ¿no? Esa fue, Ah, pero también estaba padre. Oh, sí, claro, Hagen de Merak Beta era la mera onda. La mera onda, Sid, doble. Siegfried, doble de Alpha. Sid de Mizard, voz del Core. Uy, eso sí, estaba bien. ¡Ah! Parecían Remy, o sea, te daba la lagrimita de Remy esos dos, pero estaba padre. Sí, no, fue un buen momento aquí, ¿no? Pero en general, si tú compras el manga de Saint Seiya y ves el anime de Saint Seiya, es muy parecido. Cosa que no sucede con productos como Marvel o DC, que aunque tengan series de TV, series animadas, películas, y tengan las mismas bases, difícilmente el que sale de ver una película como Avengers Endgame va a encontrar los mismos personajes en los cómics, y cuando lo intentan hacer, no satisfacen a nadie. No satisfacen ni al que está comprando el cómic de manera regular y que, pues, entiende que son cosas diferentes. Y no satisfacen ni al fan casual que llega a comprar ese tipo de cómics. Entonces, totalmente de acuerdo en ese sentido con Hickman. Creo que sí deberían de tener, pues, cada quien su camino. Y si en algún momento se encuentran y hay una cierta sinergia, pues qué chido, pero se debería entender que son productos muy separados. Y creo que a muy poca gente le molestaría realmente eso, creo yo. Sí, pero se lo tomaron bastante mal, en general, por allá. Qué mal, ¿no? Sí. O sea, como que aprendan a leer todo el comentario, ¿no? Sí. Como ahora de que se retiró Alan Moore otra vez, ¿no? Bueno, pero eso fue porque hace varios años había dicho que cuando acabara lo de League of Extraordinary Gentlemen, que ya ahí le iba a parar, y como ya salió el último número, pues ya dijo, vale. Pues realmente no lo dijo, lo damos por sentado. Y la verdad, y yo digo, pues, está bien. Sí, o sea, está bien. La verdad, yo prefiero tener otro Frank Miller, ¿eh? Ay, sí. Ay, sí, no. Ay. Prefiero al Moore, ay, así en su prime, bien, o sea, bien pachón como solo él sabe serlo, que nada más él lo sabe hacer. Y ya, porque tener al tío Frank ahí despotricando y medio dibujando y honestamente dando pena, la verdad, no. Prefiero en mi mente tener al Frank Miller de Daredevil, al Frank Miller de Born Again, al Frank Miller de Sin City. O sea, gracias. El de hace como 20 años. Básicamente. Antes de que empezara a esto. A hacer esto. Igual prefiero ese humor. Ok, sí. Es entendible eso. No, como también Damon Lindelof. Ah, salió con sus. ¿Qué pasó? Que dijo que Es el de Game of Thrones, ¿no? No, ese es el que hizo Lost, ¿te acuerdas? Ah, y que ahora está dirigiendo la serie de Watchmen. De. Ay, ay, ay. Que bueno, es una suerte de secuela de Watchmen. Sí, es lo que me platicabas, ¿no? Y que dicen que está muy buena. Ok. Pero pues básicamente en una conferencia de prensa pues dijo, como que si Moore no estaba de acuerdo, pues era de, así dijo, fuck you, I'm gonna do it anyway. Y mucha gente fue así de, oh, pero dice, es que no me entienden, dice, es como... Alan Moore en los 80s le decían, oye, no hagas esto con Superman, no hagas esto con Swamp Thing, fuck you, I'm doing it anyway. Dice, y ahora que que Moore diga que no, pues es el mismo espíritu que él tenía, así que pues ni modo, ¿no? Dice, y por cierto, es totalmente clickbait, y sé que lo van a poner como clickbait, úsenlo. Sí, aunque sí es distinto hablar cuando eras Alan Moore, eras un escritor en una historia que no le importaba a casi a nadie. Cuando eres, pues, el encargado de la compañía super maligna de hacer la adaptación, ¿no? Exacto. Sí, ahí, perdón, pero ahí sí varía. Sí es distinto. ¿Quién sabe? Yo... A Moore no le pagaron la millonada que le van a pagar a Lindelof por hacerlo. Y tampoco la quiere Moore. Porque él lo hubiera... Le hubiera dicho no. Sí. O sea, porque son personas distintas, pero sí es una circunstancia distinta. Eso sí. Y lo hizo con... Y sí le dijo. Dije, sé que va a ser clickbait y lo van a usar como tal. Aunque eso de que ya está utilizando nada más su cinismo para empezar a hacer voz por la serie... Por eso digo que está totalmente calculado lo que... Sí, es un cinismo calculado. Sí, exactamente. Está hecho para eso. Es un cinismo corporativo. ¿Y sabes qué? Que mucha gente cayó en replicarlo. Yo por eso, en replicarlo y decir... ¡Oh, dijeron que fuck you, Moore! Y no sé qué. Mejor no le entramos al cinismo corporativo. No ser... Hay que estar en el espíritu de Moore. No seas un engrane más de la maquinaria. Sé tu maquinaria. Sí, exactamente. Sí, el cinismo corporativo... Es de villano corporativo. Es de villano corporativo, Tengan cuidado, chavos, de veras. ¿Qué creen que las corporaciones, o sea, son mensas o qué? Muchas de sus firmas de PR y demás buscan cómo... Y eso... Sorry, eso yo lo sé porque tipo trabaja en eso. Buscan cómo apelar a sus sentimientos más básicos, así sea el odio, así sea el resentimiento, para que generen claro. Generen voz de algún producto, Así que cuidado nada más con eso, chamanos. Sí. Tomen las notas con un grano de sal y léanlas, no nada más se queden con el headline o con el encabezado de en una red social, porque pues hay más sentidos que leerle a cada cosa, ¿no? Sí, y no todos son bonitos. Ah, sí. ¿Hay algo más que quieres comentar por este lado? Sí, algo que me llamó mucho la atención. A ver. A ver cómo va a funcionar eso a nivel editorial y a nivel legal y a nivel fierros y toda la onda. Ok. ¿Te acuerdas de Conan? Simón. Bueno. ¿Te acuerdas que en en Europa los derechos de Conan son diferentes? Y está como que ya expiró el copyright y pueden hacer historias de Conan que sean sus propias historias. Eso no me acordaba. Sí, entonces el Conan tal cual en Estados Unidos y en otras partes del mundo pues es la marca, ¿no? De la familia de Robert D. Howard, y pues ahora Panini tiene los derechos internacionales, etcétera. Pero Glénat en Francia hizo su propia versión de Conan. Okay. Y hay una editorial que se llama Ablaze en Estados Unidos, que va a importar esta versión de Conan para el mercado americano. Y esto va a empezar a ocurrir en octubre. De tal suerte de que en octubre vamos a tener el Conan de Marvel. ¡Oh, Dios! Y el Conan de Ablaze / Glénat, que es un Conan más, todavía más apegado y todavía más crudo respecto a la versión de Robert D. Howard, y es una versión más violenta y más y con menos censura en prácticamente todos los sentidos, con un sabor europeo. Entonces esos cómics llegan a Estados Unidos en octubre, y ahora pues van a ver dos Conan compitiendo por el mismo mercado. Y no sé qué tenga que decir Panini al respecto, ¿no? O sea, aparte. Eso estaría interesante saber, ¿no? Huh. O sea, como que Conan ya está en esa onda, o va para allá, de ser un Drácula. O sea, cada quien puede ser su Drácula. O sea, puedes hacer un Drácula como Leia Moore, o puedes ser un Drácula como Francis Ford Coppola. O puedes ser un Drácula chistoso, o puedes ser un Drácula como tú quieras. Solamente no se tiene que ver como Bela Lugosi, no se tiene que ver como Gary Oldman, por ejemplo. Eso sí, ahí sí tienes un problema, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Viéndolo desde ese punto, está bien. Pasa nada. Y ahora me da curiosidad. ¿Cómo es ese Conan? A mí lo que me da curiosidad, a ver si Marvel no respinga. Es probable, ¿eh? Pero seguramente si ya lo están haciendo es porque encontraron el hueco legal cómo hacerlo, ¿no? Sí, porque las leyes internacionales son bien complicadas. Sí. Como las leyes internacionales toman, algunas, no todas, también eso está complicado, pero algunas toman jerarquía sobre las leyes locales, Va a estar curioso. Va a estar curioso. Ahora, ¿llegarán aquí esos a México? Probablemente sí, como importaciones. O sea, yo creo que si los van a traducir, nos van a vender en librería, seguramente sí. ¿Llegará una versión en español de eso? Difícilmente, a menos que Glenap pues haga su versión en español y la licencie con algún editorial aquí. Que en cuyo caso estaría medio canijo, ¿no? Porque tendríamos igual a Panini con su Conan y alguien más con su Conan. ¡Oh, rayos! ¡Rayos! Sí. O sea, si de por sí en Estados Unidos va a ser complicado, para quienes ya tienen los derechos de Conan aquí, más o menos, en algunas cosas aquí también ya son dos. Y también podrían ser dos, porque digo, Smash, bueno, ya otra vez, Televisa, no está publicando Conan. No. Lo está publicando Panini. Sí. Pero ¿qué pasa si de repente esos... Es una a ver si, sí, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero que Televisa publicara lo de Marvel en vez de Panini. Que o no sea, creo que se pudiera. ¿Que Televisa publicara lo de Conan de Marvel? No, ahorita creo que no. Pero ¿qué tal si se tajara esos? Los nuevos de Conan. Eso sí estaría bien raro, ¿no? Sí, como que, ok. O sea, tenemos el Conan, pero no el que queríamos, ¿no? Pero hay Conan. Pero hay Conan. Aguanten. Y luego aparte está lo de Planeta, ¿no? Aparte está lo de Planeta. Sí. El chiste es que hay Conan para rato, ¿no? O sea, si les gusta el Cimerio y les gusta así la era y Aiboria y les gusta Chrome, pues denle. ¡Santo Dios! ¿Quién lo diría, no? Cuando antes aquí Conan, durante mucho tiempo no se escuchaba ya de él. No, tuvo mala fama un buen rato. ¿No viste sus películas? La última, ¿no? Con con Jason Momoa. ¿No viste la anterior? No. La de Conan... Ay, no sé, la segunda de Schwarzenegger. La primera sí la vi, obvio. Y ahí aún así estaba... Ok. No, la segunda. Es malita. Uf. Salía Grace Jones ahí. ¿Quién? Grace Jones, esta actriz negra que hacía de... Que salía en James Bond también. Ah, ya. Sí. Honestamente era la mejor parte de la película. Era lo más divertido. Porque tenía cero humor. Luego estaba Schwarzenegger. Y luego la de Jason Momoa, que no jaló. No jaló nada. Nada. Y era muy esperado ese regreso de Conan al cine. Pero pues sí. Así pasa a veces con el Cimerio. O el Cimeriano, como ustedes gusten. Sí, yo me acuerdo más por Cimeriano. En las bonitas traducciones de novedades. Sí, exacto. Pues sí, carnal, pues... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pues vamos a una pausa. Pausa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro tema central. Aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeñísima pausa. Y estamos aquí para platicar, curiosamente, como decíamos al principio del programa, otro trabajo de Garth Ennis. ¿De un trabajo de Garth Ennis? Yo creo que es de mis favoritos. Sí, yo creo que sí. Es de esos... ¿Cómo decirlo? Era una época rara para Marvel. Sí, era una época muy rara financieramente, creativamente, y del cual salieron cosas muy buenas. Sí. Después de que vendieron los derechos de los X-Men y Spider-Man a quien quisiera. Al mejor postor. Y que... no me acuerdo si fue Sony o Fox quien dijo que... ¿Para qué? Porque Marvel les ofrecía el resto de los personajes. Todos. Ajá, dense. Pero no me acuerdo, fue Marvel o Fox quien dijo, ¿para qué? ¿Quién quiere ver a esa bola de inútiles, no? Corte a Avengers 20 años después... Ok. En fin, a veces pasa. En ese entonces Marvel andaba mal de lana. Era el año 2000, el tierno año 2000. Salíamos de los 90, salíamos de la depresión, después del boom del cómic y de que se rompió la burbuja especulativa, salíamos de eso. Estábamos con la idea de que ya cambió el milenio, ahora ya todo va a ser mejor. Eso queríamos. Ah, qué ingenuo. Estábamos chavos, se nos hizo fácil. Joe Quesada. Joe Quesada estaba como el mandamás en Marvel. Ya en el 2000, sí, ya. Exacto. Porque venía de que gracias a él y a Jimmy Palmiotti, básicamente rescataron propiedades de Marvel que estaban en la borde de la cancelación y de la quiebra, entre ellas Daredevil. Cuando trajan su Diablo de la Guarda con Kevin Smith, fue un gran éxito y empezaron a replicarlo con otros personajes, al grado que se creó el subsello de la línea Marvel Knights. Y en Marvel Knights lanzan el título de Punisher. The Punisher. Nada más se llamaba así, The sí, Punisher. No era War Journal, Warzone, nada. O sea, es The Punisher. Con la idea de esta iniciativa de Marvel Knights, entre comillas, era traer pues escritores y dibujantes que no eran de lo más conocido en el cómic convencional. En el cómic de superhéroes de las dos grandes. Por eso es que trajeron en su momento a Kevin Smith. Sí. Y es por eso que se trajeron pues a este loquito de Garth Ennis. A Garth Ennis y a su comparsa, de que en ese tiempo ya estaban publicando, por cierto, este otro cómic que fue una de las grandes, de los grandes hitos de Vértigo también, que fue The Preacher. Y su comparsa, Steve Dillon, en paz descanse, por cierto, que ya nos dejó hace un par de años, creo. Ellos ya traían esa fama de lo que estaban haciendo en Preacher y que se vendía como bolillos en ese círculo, ¿no? En el círculo de los lectores de Vértigo. Se traen al mismo equipo creativo y le dan a Garth Ennis la oportunidad de hacer lo que prácticamente lo que él quisiera, con ciertos lineamientos y restricciones, pero con más libertad de lo que le hubiera sido dejarle a un Punisher que compartiera exactamente el mismo espacio y tiempo que el resto de los superhéroes de Marvel. De hecho, tengo entendido que una de las restricciones que le puso Marvel es: tú haz lo que quieras hacerte con Punisher, no te metas con nadie más. Sí, aún así logró meter a alguien. Aún así, exactamente. Que bueno, fue para el otro alguien, pues fue inconsecuente, pero fue un bonito momento. Sí, exactamente. Y pues esto es Welcome Back, Frank. Así se le llamó al arco completo, ¿no? 12 números de pura gloria. ¿Por qué se llamó Welcome Back, Frank? Pues hubo una época en donde Punisher estaba rarito. Y estaba muerto. Estaba muerto, según iba a ser como una especie del ángel de la venganza, como el Saint of Killer, supongo. Más o menos, sí. Nunca pegó esa idea. Y dejó de pelear contra criminales, peleaba contra demonios. Es como que... O sea, entre Constantine y Punisher, ¿no? Así de... Nye. Y Garth Ennis dijo, nye, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, Garth Ennis en la historia, Steve Dillon en los trazos, Jimmy Palmiotti en las tintas, fíjate. El propio Jimmy Palmiotti, el esposo de Amanda Conner, by the way. Por cierto. Que es buena gente, me cae bien en su Twitter. Oh, sí. Chris Otto... Mayer, supongo que es Cristo Mayor, pero bueno, en los colores, un viejo conocido en las letras, Richard Starkings, haciendo historia el señor, sí, y de editores pues estaban Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, nada más, ¿no? Y cuando el publisher era Bob Harras, era Bob Harras, ¿cómo olvidar Bob Harras? El editor en jefe, Ah, aquellos años, principios de los 2000, parece que fue hace ayer, pero no, ya son casi 20 años de este cómic, Sí. Y se nota. Hay unas partes donde... Oh, luego lo comentamos, pero... ¡Oh, dated as fuck! Oh, sí. ¿En qué... O sea, ¿cómo empieza este cómic? Pues haciendo lo único que Punisher hace en todo el maldito cómic. Matando gente. Matando gente. Matando criminales. ¿Qué es lo que... Es lo que siempre ha distinguido a Punisher. No es un matón que ande matando gente a lo loco. Mata específicamente criminales. Y sabe a quién ir a matar. ¿No? A quien se lo merece. Según él. Según él. Pero aguarte, su tagline siempre era: si eres culpable, date por muerto, ¿no? Y pues él básicamente va contra criminales, asesinos, cárteles, etcétera, que él ya previamente investigó y estuvo haciendo trabajo al respecto, ¿no? No anda matando gente a lo tarugo. O sea, eso tiene algo importante que ver ahí. Y todo eso que dice se ve en estas primeras páginas, porque lo que vemos es a Punisher apuntándole con una Uzi a un pobre desgraciado y que le dice: córtate el cabello, ¿no? Llegamos a la mitad de la película. Sí, o sea, ya acabó la balacera, ya. Ya estamos en el estrés postraumático. Sí. Y se larga Punisher, entonces este pobre cuate que estaba ahí comprando drogas, le habla a su cuate de: no manches, me encontré a Punisher, iba a comprar cosas acá para la pachanga. Ya sabes, ¿no? Los hielos, los fritos, las drogas, todo eso. La piedra. Y entonces llega el condenado Punisher, mata a todo mundo. Y yo ya estaba acá orinándome los pantalones de: por favor, no me mates. Yo no le he hecho nada a nadie, nada más, pues me meto cosas, ¿no? Y Punisher me da una última oportunidad, dice este personaje. vete a la vida buena, no de fregaderas. Y córtate el cabello. Y córtate el cabello. Y le dice a su cuate, y entonces imagínate, se va a Punisher, me deja aquí con un crack den o lo que sea, con un montón de droga lista para vender, un montón de dinero listo para gastar. Todo lo que tienes que hacer es venir a recogerme, vamos a estar nosotros de por vida. Y nada más en esos paneles, son tres panelitos, se ve cómo regresa Punisher, nada más se le ve el pecho y las manos, lo agarra de la cabeza y le dice, chin, Mike, me tengo que ir. Y no vemos nada más. Lo siguiente que se ve es a este personaje ya muerto, con el pescuezo retorcido, el cuello volteado, y a Punisher esparciendo gasolina en la droga y el dinero, aventando una granada, y como los cool guys don't look at explosions, deja que el almacén y se explote y se larga. Eso nos dice, mira, esa escena, esa primera escena es una repetición de lo que vamos a ver todos estos 12 números. ¿Cuál es lo genial de este cómic? ¿Qué es lo que hizo genial Steve Dillon y Garth Ennis que no te lo hace repetitivo? Ajá, o sea, básicamente es la misma premisa, pero lo hace de maneras diferentes y muy creativas. Y es también algo que... yo una vez estaba... cuando estaba releyendo este cómic... que, por cierto, la edición de Editorial Beat de este cómic... fue caótica. Fue caótica, pero admite que estaba padre. Se publicó en México en un título antológico. Exactamente. Que era el Marvel Comics Presenta. El cual era un flipbook. Y en el flipbook, de un lado había una historia... y el otro había una historia diferente. Y estaban mezclando básicamente cosas que no sabía por qué trajeron. Trajeron Contest of Champions 2. ¡Ay, que estaba! Estaba tierna. Estaba tierna. Estaba Carol Danvers. Como Miss Marvel. Miss Marvel, ¿no? Contra Brute, si no sé qué. Y también ahí publicaron parte del Captain America de Mark Waid. Publicaron parte de Fantastic Four. Después de Heroes Reborn, con Chris Claremont y Carlos Pacheco, por cierto. Uy, que estaba. Y del otro lado publicaban puras cosas de Marvel Knights. Básicamente trajeron pues dos. No sé hasta. Yo no sé después dónde acabó. Lo dejé de comprar, no sé si hasta ahí llegó. Cuando terminó Punisher. Y lo que llegaron a publicar es Daredevil. Porque luego Daredevil tuvo su propio título, ¿no? Publicaron Daredevil, ahí trajeron los primeros tres números. Fue la primera parte del Diablo de la Guarda. Y luego termina esa parte. No terminó el arco. Llegaron al número 3 y en el 4 presentaron el primer número de Punisher. Y el título era mensual, así de ¡qué obole! Un poco caótica, pero la edición les quedó muy bien. Y la traducción les quedó muy bien. Muy localizada, pero sin caer en modismos exageradamente en mexicanismos. Muy bien hecha. Y con muy buenas columnas informativas de Uriel Durán, por cierto. En paz descanse, señor. Sí. Que daba mucho contexto. En aquellos tiempos era bien importante tener esas columnas, ¿sabes? Te daban mucho contexto de qué estuvo pasando y por qué ahora Punisher lo vemos de esta manera, ¿no? Sí, no había Twitter. No había Twitter. No había Café Comiquero. No. No, no había ni dónde había subir el Café Comiquero. No existía. Comprar el equipo que usamos para el Café Comiquero hubiera sido una millonada. Ni lo vendían. No vendían ese tipo de cosas. No para uso casero. No. O sea, no para que tú pusieras tu propio estudio tú en tu casa. No existía. No. Solamente los artistas muy ricos como Beck. ¿Recuerdas que Beck? Beck o Moby. Que hacían sus discos completos, ¿no? En su casa. O sea. Uh-huh. Pero eran los menos porque eran de qué excéntricos y qué millonarios. Ajá. Y se dan el lujo de hacer su propio disco solitos, ¿no? Ahora es de cualquier hijo de vecino hace su disco en sus canciones en YouTube, ¿no? Sí, que les quede bien ya es otro asunto. ¿Te pongo un ejemplo así rápido? A ver. De Lindsey Stirling, que viene el 10 de agosto y voy a ir desde luego. Que ahora ya viene al auditorio, ¿no? Ya, no, estuvo en el auditorio. Ah, va al Palacio. Ahora va al Palacio. Ha subido de categoría. Próximamente, vamos, en el Foro Sol vas a ver, ¿no? Sí, vas a ver. Sí. Ella, cuando empezó a sacar sus canciones por su cuenta en YouTube, se encontró a un productor de música que hacía dubstep en YouTube. Y que lo hacía en su casa. Y era su DJ de dubstep local en Rurallandia, donde vivía ella. Pero fíjate, el productor de dubstep local en Rurallandia tenía suficiente equipo y tecnología normal para hacerlo y hacerla en grande. Eso antes no había manera. Sí, no, en el año 2000 les aseguro Cuando salió el Midnight Vultures de Beck, fue el disco que les comentamos que se hizo, el que Beck hizo en su casa. Con una Mac. Con una Mac y un... y algunos instrumentos mezcladoras que tenía ahí, nada más. No, no, no, o sea, fue una revolución. Bueno, pensábamos que iba a ser la revolución de que ahora todos los artistas de grandes disqueras iban a ir por ahí. Realmente no. Fue más bien que los artistas mandaron las disqueras al demonio. Exacto. Así fue revolución, pero no supimos por dónde iba. En esos años, cuando no había... Tenían que enterarse de cómo iba el asunto, cómo iba el mundo del cómic a través de artículos contenidos dentro de los propios cómics. Sale este condenado de cómic de Punisher. Y honestamente creo que también fue una pequeña mini revolución en Marvel. Uh-huh. Fue cuando quisieron regresar mucho a las bases. A las bases con un nuevo giro, que se sintiera fresco para el tiempo, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen es que New X-Men, Ron de Morrison, que salió más o menos por estos años, un poquito después, ¿no? Un poquito después, sí. Y dicen es que eso fue un cambio, o sea, era darle giro completo a los X-Men. En realidad no, era otra vez irse a un equipo chiquito. A la telenovela. A la telenovela, en la escuela, aunque nada más se vestían como motociclistas sin moto. Y con enemigos muy raros. Pero realmente sí regresar mucho a la base. Pero es que también los enemigos de los X-Men en los 60s y 70s eran muy raros. Y, o sea, claro, Krakoa. Krakoa, ok. El Conde Nefaria no. El Conde Nefaria. Siempre pongo a ese idiota de y la muerte más estúpida de todos los X-Men, ay, ¿no? La de Thunderbird, pero bueno. Oye, que no sabía, ¿sabes de quién es papá el Conde Nefaria? ¿De quién? De Madame Mask. Ah, sí es cierto, tienes razón. Con razón sale así, en fin. Y Punisher, este Punisher, The Punisher del año 2000, se va mucho a las bases. Vimos esa escena donde Punisher mata un montón de traficantes y que tiene... no la vemos la escena. Bueno, exacto. ¿No vimos cuando las mató? Vemos la escena donde destruye toda la evidencia. Y algo muy padre, él no se lleva dinero, no se lleva droga, no se lleva nada. ¿No? Nada más se va. Y regresa a su casa. Una vecindad. Una vecindad de RFA donde tiene tres vecinos. Que los tres vecinos son fantásticos. Tan bueno como es el personaje de Punisher, Gardenis casi no lo usa. O sea, sí lo usa porque es el elemento principal, pero realmente con quien construye todo es con su elenco de apoyo. Es que es fantástico el elenco de apoyo. Y es que ahí les va. Este es un cómic de comedia. De un humor muy negro. Súper, tan negro como la ropa de Punisher. Pero es de comedia. El asunto es que el personaje principal no es cómico. Ajá, exactamente. Él no hace chistes. Él no se ríe. Jamás sonríe. No. Él no tiene el comentario mordaz, incisivo. En su cabeza a veces, pero nada más. Son todos los demás que lo rodean que lo hace fantásticamente entretenido el cómic. Sus vecinos son Specker Dave. Así, Dave no. Specker Dave. Que es un... pues es un... es un dude. Es un dude, es un cuate que vive ahí, no sabemos si trabaje de algo. Tiene un montón de piercings en la cara y listo, nada más. No es mal tipo, es un vago, pero no hace nada ni para bien ni para mal. Y siempre que saluda al señor Smith, o sea, Frank Castle, siempre es de, hola señor Smith. O sea, siempre está de buenas, así sí. Como que cae bien el tipo. Es el vaguito que te cae bien, ¿sí? Y luego está el señor... Pompo. El señor Pompo. Que es tremendamente gordo. Ese es su gimmick. Es gordo. Es gordo. Y come mucho. Y su salud está totalmente en riesgo todo el tiempo. Sí. Y no le importa. Él sigue estando gordo, pero gordo. Feliz. Feliz. Y cuando lo conocemos, le dice, ay, ¿cómo está, señor Smith? Hola, señor Pompo. ¿Me puede ayudar? ¿Cómo no? Se atora en la puerta y pone lo desatora. Y es, ajá, o sea, él no tiene problemas con nadie. Y la última vecina es Joan la ratona. Que Joan es la... Pues sí, es la vecina rara que no sale de su casa, que nada más te saluda desde la puerta y se vuelve a meter, ¿no? Pues que está toda nerviosita todo el tiempo. Joan la ratona. Joan la ratona. Y lo que vemos que tiene de Punisher en su casa, que más bien es donde llega a dormir en realidad. Todo lo que tiene, pues aparte de lo muy básico, tiene armas. Muchas armas. Y munición. Todas las armas. ¿Y es todo? Y en su mismo diálogo interno nos dicen, ya no está Microchip, o sea, ya no está su asistente, y amigo, y a veces punching bag, ya no está Microchip, ya nada de ángeles, nada de eso, es vuelta a lo básico. Y la premisa te la dicen tal cual en el diálogo del personaje. Y fíjate, desde este cómic, creo que este fue el primer cómic donde me tocó ver que ya no existían los globos de pensamiento. Ajá, exacto, más bien todos son cajas. Son cajas de diálogo en off, que es más bien la narración de Frank Castle. Exacto. Yo creo que este sí fue el primero. El que tuviste, digo, ya había antes, ¿no? Seguramente ya había antes, claro. Como Dark Knight Returns, es mucho de esas cajas, ¿eh? No hay globo de pensamiento casi. Es cierto. Sí. Pero fíjate, leí primero este que Batman Returns. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, curiosamente. Qué curioso, ¿no? Punisher Bout. La gran misión de Punisher en esta historia, él quiere acabar con una familia de narcotraficantes. Bueno, narcotraficantes, extorsionadores. You name it. Lo que diga, ¿no? Que son los Nucci, liderados por la matriarca Manucci. Ey, familia italiana. Familia italiana, la mafia de Moff. Ajá, exacto, hijo. En las primeras misiones, de hecho, para Punisher es muy sencillo ir a matar a los hijos de Manucci. En esa primera escena que realmente no vemos, ahí había matado a uno de ellos. Y va por otro. Va por otro a la morgue mientras le lloraba a su hermano. Hijo del mal. Y hay muchos elementos por ahí chistosos, ¿no? Están en una balacera, Punisher utiliza el cadáver de una persona para protegerse de unos balazos. El otro henchman quiere hacer lo mismo. Y en las cajas de texto de narración en off, nos va dando incluso tips de Frank Castle, ¿no? Tip número uno de balacera en la morgue: no te escondas detrás del flaco. Porque el otro mes se esconde atrás de un cadáver todo flaco y lo atraviesa el cadáver. Lo atraviesa, pues pone y utiliza mendiga, pues escopetota, ¿no? Mata al otro hermano Nucci y se va. En la misma noche, o sea, ni siquiera descansa, duerme como murciélago desgraciado. En la misma noche va tras el otro hijo de Manucci, que será más bien como el hustler, el que se dedica al... el padrote, el que maneja los clubes nocturnos. Iba con una, pues, prostituta. Supongo, asumimos, que era prostituta, asumo, al Empire State. Y ahí va Punisher siguiéndolo. Punisher, cuando tiene una ventana de ventana de oportunidad. Ay, salió bonito el pun. Cuando tiene la ventana de oportunidad, con una estupenda narrativa gráfica sin diálogos, porque el dibujo de Dillon lo que hace es esto: vemos que está por ahí el Nucci hablando quién sabe de qué tontería, llega presumiendo así Dick Power, ¿no? Así exactamente también. Llega por atrás este Punisher, le señala a la prostituta de silencio, con los labios y dale. Se va a la prostituta y se queda ahí. Mientras que el diálogo está por otra parte, es esa monologuea, quiere monologuear. La acción la presenta Dillon, Steve Dillon, el dibujante, sin la necesidad de diálogo. Está muy padre. Y entonces ahí se queda solo este hijo Nucci y ve que se había abierto una ventana del Empire. No manches, se suicidó. Ya se tiró. Ya se tiró de aquí. Se asoma para ver cómo está el cadáver, supongo, ve tú a saber. Y Punisher lo agarra de los pelos, lo levanta, se lo lleva a la mera punta del Empire State. Vamos a dejar un gran mensaje, ¿no? Y lo avienta. Y mientras la avienta, vemos su diálogo de Punisher, de ya, dice, el infierno no me quiso, el cielo no me quiso, así que aquí estoy, ¿no? Pensaron los... Fíjate que al menos se vio buena gente, el buen Garth Ennis, en decirle a los demás escritores: reconozco que sí pasó esto, pero no lo voy a usar. Exacto. Entonces, ok, porque el diálogo interno de Punisher, que dialoga muchísimo para sí mismo. Sí. Nunca... Los diálogos que vemos salir del hocico de Frank Castle son muy pocos. Pero para sí mismo es muy verboso. El diálogo para sí mismo aquí va diciendo de... Pues sí, los ángeles pensaron que regresarme a la Tierra, después de ver cómo podría ser el cielo para mí otra vez, estar con mi familia, que iba a ser una tortura. Pues no, resulta que no. Esto, me gusta hacer esto. Me gusta estar aquí. Aquí hay malos, aquí los puedo acabar, ¿no? Y es... El primer número es nada más eso. El primer número es un... Estos 12 números yo los pongo como una buena pelea de box. Ajá, es un primer round como de estudio, ¿no? El primer round de estudio es literalmente ver nada más a Punisher matando gente. Es la forma más básica del cómic. Tienes la menor cantidad de personajes posibles. Uno haciendo lo que siempre va a hacer durante todo el resto del cómic: matar gente. Y luego tienes a otros personajes que te van a ir dando más contexto. Como en el segundo número, En el segundo número, pues los Nucci ya están, o sea, Manucci ya está hasta el gorro, y los Nucci es de, pues hay que acabar con este tipo, ¿no? Traen según a tres super profesionales, matones y no sé qué. Y Punisher los embosca. A uno así de que era experto en artes marciales, cinta negra en lo que tú me digas. Dice, yo también salgo de eso y lo sé usar. Pero pues tengo otro mucho más efectivo. Lo va siguiendo hasta el metro. Lo sigue hasta el metro, lo empuja y splat-fu. Según a otro, a un redneck de Arkansas que era una leyenda porque una de esas esquivó una bala que mató a un policía, que no, al no darle le rebota y mata a un policía, no sé qué de... Sí, este cuate esquivó una bala, esquiva 30, ¿no? Le vacía un clip de la UCI. ¡Listo! Pero además Punisher va a tener otros problemas, o al menos quieren darle problemas. La policía de Nueva York. Manucci, pues como es dueña de media ciudad, le está metiéndole presión al comisionado de policía de, oye, pues pon a alguien para que agarre a Punisher, ¿no? Haz tu trabajo, maldito imbécil, ¿no? Pero como los policías son corruptos y medio flojos, según Garth Ennis. Y aparte admiran a Punisher, porque se me ahorra la chamba. Ponen en esta Task Force, o según Brooklyn Nine-Nine, un Do Group, para que no se escuche tan agresivo. Ponen al policía más incompetente de toda la NYPD. El detective Soap. Martin Soap. Todo lo ha salido mal en la vida. ¿Sí? O sea, a Soap llegó a detective de milagro y siempre tuvo malas calificaciones, siempre fue... su novia lo dejó, o sea, está mal el tipo. Pero que en realidad no es un imbécil. No, solamente tiene mala suerte. Él tiene la peor suerte del mundo, pero no es tonto. Y le dejaron el caso más horrible de todos. Atrapa a Punisher. Nada más. Dame dos semanas. Y es el punto de dárselo al inútil. Porque pues dice Manucci que le echemos ganas. Digamos que ya hay una fuerza de tarea y es él, ¿no? Listo. Y dicen, bueno, hay un equipo de fuerzas especiales. Tendría que haber otra persona. Sí, después lo conocemos. Ay. Esa otra persona es... ¿Bod qué? Body plug. It's a butt plug. It's a plug for your butt. Que cuando el detective Soap encuentra a Bud Plug, que si le quitas la L dice Pog y parece que es un Pog. Tiene cara de Pog el pobre tipo. A Mike Norton le gusta esto, pero bueno. Así es. Mike Norton es un artista y escritor de cómics que tiene un cómic muy pachón que se llama Battle Pog. Que ya va a salir una nueva edición y nueva historia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Según él? Que ya se acredita su hardcover, el Compognium. Ya lo quiero. ¿Y sabes qué pone a cada rato en su Twitter? ¿Eh? Imágenes de su Pog. Pues claro. Es asombroso. En fin. Su Pog. Cuando el detective Soap se encuentra con el Pog. Dice, bueno, detective, pues a ver, ¿qué tal si vamos a ir revisando el caso mientras tomamos una taza de café, ¿no? Y Body Plog le dice, creo que debí haberle dicho, en realidad no soy oficial de policía. Soy psicólogo. Soy psicólogo del comportamiento. Y no me podían dar otro. Ni siquiera otro oficial. Ni siquiera un rentacop. I got the shrink. Y me encanta el lenguaje gráfico que usa Steve Dillon. Oh. Qué fantástico. Bueno, está bien animado es que hasta pena me da el borde de Soap. Está así de, bueno, sí, mira, le vamos a echar ganas. Hasta sonríe, no sé qué. Sí, te invito por un café. No, soy psicólogo y nomás se queda de... Oh. Una cara de fail. La expresión, en la misma pose, cambia la expresión completa del detective Soap. Lo único que es que los cambios en la expresión es mínimo. Todo lo que tienes es que bajar las cejas, ponerle algunas de las líneas en la frente y las comisuras de la boca. Le cierra la boca para que no se le vean los dientes y baja las comisuras de la boca. Listo, es mínimo lo que tiene que hacer Steve Dillon en su dibujo para decir que la actitud de Soap es everything is fucked. Por eso también el color, si te fijas, el color es un poquito más oscuro cuando todo se fue al demonio para Soap. Sí, son cues de color muy sutiles. Sí. Muy sutiles en un cómic como este. Y funcionan. Y funciona muy bien. Mientras Punisher sigue matando gente y llevándose bien con sus vecinos. la ratona le lleva galletas, como la ratona que le llevaba galletas a este Peter Parker, ¿no? ¿Te acuerdas en la de Spider-Man 3? ¿Eh? ¿Te acuerdas la hija del que le cobraba la renta? No. Que le llevaba... ¿Cómo? Una... ¿En la película? ¿La claro, de Raimi? Sí. Había una flaquita que muchos decían que era Gwen Stacy, la verdad es que no. Pero había un señor que le cobraba la renta, el señor Ditkovich. Ok. Y que le cobraba la renta. Y que era Hayes. Ditkovich. Ya, básicamente. En fin, moving on. Y le llevaba galletas. No me acuerdo de eso. Sí, y es cuando Peter según gana más confianza por el simbionte y se pone emo y toda la onda. Y se quiere ligar a la chavita de las galletas y no sé qué tanto. Igual me imaginé algo así. Esta, pues de buena onda así, de te llevo galletas, ¿no? No me acuerdo de eso, pero qué, sí. Y Punisher acaba con el último. El último de ellos los lanza por la carretera. Y mientras le dice a Manucci, voy por ti, Manucci, ¿no? Que por cierto, en esta escena era como que el que coordinaba los golpes de Manucci. Sí. Era como que su mano derecha. Lo secuestra momentáneamente nada más. Lo lleva a una autopista. Lo avienta por la autopista. Y eso de. Y mientras le hablan por teléfono a Manucci para que Punisher amenace a Manucci. Pero te fijaste el teléfono del carro. Háblame del teléfono del carro. Porque han de saber ustedes, chamacos, que hace unos veintitantos años, cuando los celulares no estaban tan accesibles, había unas cosas que eran los teléfonos del auto. Los autos de mucho lujo tenían integrado un teléfono. Sí. ¿Convencional? Para marcar. ¿Cómo lo hacían? Pues quién sabe, pero... Era una tecnología muy parecida a la del celular, pero tenía la ventaja de la fuente de poder. Que era la misma batería del carro. La misma batería del carro. Lo que nos detuvo mucho tiempo y lo que nos sigue teniendo como humanidad para hacer muchísimas de las cosas que queremos es precisamente de dónde sacar energía. Y la portabilidad de la energía. O sea, hacer que sea compacto llevártelo. En este caso, o sea, un celular solo había, era más bien común encontrarlos en los autos. Nada más. O sea, ay, me sentí... Yo también cuando dije, uy, el teléfono del auto, así de, pues cualquier hora, ¿no? Porque yo nunca vi uno en vivo. No, ni yo. Lo vi en películas, tan lujoso, cómics, ¿sí? Que jamás, o sea, pobres, chamacos pobres como nosotros, jamás los vimos. Y ahora hay carros que la mayoría de los estéreos los sincronizas por Bluetooth a tu celular y... Oyes por micrófonos, por las bocinas del carro y tiene micrófonos y vas hablando sin usar tu celular. Sin problema. ¿Y antes cómo? No, jamás. Bueno, total. Después de ese pequeño viaje al pasado, ahí queda el asunto. Punisher amenaza a Manucci y se empieza a armar el conflicto. Y después llega la otra parte. Hay tres grandes vertientes de historia en este arco. Empieza la otra gran parte de la historia. Que llega pues un chavo, un delincuentillo ahí, batillo. A confesarse a la iglesia. Con todo el cinismo del mundo, al decirle al padrecito, no, sí, maté a fulano y robé. Y luego I was a complete narc como Gambit. según Gail Simón. Delaté a fulano de tal, y etcétera, etcétera. Y el padrecito es de, bueno, pues, ¿qué quieres que haga, no? Y este maleante. Pues absuélvame. Pues para eso está, ¿no? Sí, te voy a absolver, hijo de toda. El padrecito, una vez más, la forma en la que cambia la expresión del personaje en los trazos de Dillon es fantástica. Porque hay un panel donde el padrecito está pues en shock. Lo ves como una persona normal en shock. No manches, este cuate es un matón. ¿Qué hace aquí, no? Y cuando este criminal le dice, absuélvame, la expresión cambia. En un solo panel se ve padrísimo que... Los ojos se les ven desencajados, las pupilas se le empiezan a cerrar. Y obviamente el lettering habla muchísimo. El tamaño de letras pues aumenta bastante. El estilo de letra que es como más agresivo. Incluso la forma del globo de texto es como que de forma irregular, no es un globito. Y le empieza a decir, sí, te voy a absorber, hijo de no sé qué. Y le pone agarra un hacha, el padrecito, y le da de hachazos al criminal este hasta matarlo. Se lo escabecha. Y cuando se da cuenta de por fin, ya cuando termina todo su arranque, lo que dice, oh Dios, perdóname, Dios, lo hice otra vez. Sí, ¿cómo que otra vez? Otra vez. Y en ese otra vez, cuando vemos a este padre arrodillado, sintiendo culpa y demás, en ese panel termina el Quijote cómic, tú dices, no manches. Así de, órale. Quiero ver el otro. Si era una tortura tener que esperarte mes a mes para ver esto, ¿eh? Sí, porque aparte, justo fue el 4 y el 5, que fue el de los números, el 4 y 5 de Marvel Comics presenta, fueron estos dos números que platicamos. Y luego fue de, ¿qué crees que sigue Daredevil ahora? Luego fue el tipo que se lo echaban uno Daredevil y uno Punisher, ¿no? ¿No? No. No. Eran como 3 números y luego 2 de Punisher. Luego eran 4 de Daredevil y luego unos 3 de Punisher, y así. Entonces, imagínate. ¿Qué? Pues porque Vid. ¿Así? ¿Porque Vid? Fair enough. Entonces, imagínate cómo me quedé yo en aquel tiempo. Así, ¿y luego? ¿Y luego qué? Total que hasta el número como el 8, 10, no sé, regresó. Ahora sí, el número 3 de la nueva serie de Punisher en aquel tiempo. Oye, yo tengo una pregunta, pequeño paréntesis. ¿Y cómo los ordenas? ¿Cómo los tienes tú ordenados? Por serie, me vale. O sea sí ordenas. Por Daredevil y Punisher. No por este número consecutivo. Oye, okay. Que los de atrás, gracias, es extra. Ok. Es más, los quiero empastar. Eso estaría los quiero padre. Los quiero así dividir, así como salvaje, aunque... Sí, ya más de uno se ha de haber persinado ahorita con mi declaración. Los voy a cortar. Y lo voy a disfrutar, ¿no? Ok. y los voy watch a... Watch out, dice Zapata sobre here. Para muchos sí ha de ser así como... No. Y los voy a empastar. Así el bonito empastado para que tenga así mi tomo completo de Welcome Back, Frank. ¿Qué obo? Y mi tomo completo de Diablo Guardián. ¿Qué obo? Que no hay reimpresiones ahorita, ¿eh? No manches. No. No hay reimpresiones. No hay reimpresiones. ¿Por qué? No sé. ¿Quieres estos números? Te tienes que meter a Comixology y hazle como puedas. Pero no hay en físico. Y creo que Comixology, no sé si haya, es más, ahorita lo busco. Estoy casi seguro que no he recopilado. O sea, es de numerito. Es de numerito. Date, ¿no? Uh-huh. Estoy casi seguro. Pues ya merece, ¿no? O sea, 20 aniversario de este, yo creo que el otro año estaría bueno, ¿eh? Sí, porque sí está muy de salvaje. Wow. No sabía eso, ¿eh? No sé, sí. No sé mi reimpresión. No sé si de Punisher, de Daredevil haya. Pero... Sí, del Diablo de la Guarda sí hubo. ¿Sí hubo? Sí hubo. Hubo recientemente cuando fue, creo que la segunda temporada de Daredevil, sacaron ese, ¿eh? Ah, bueno, ya es algo. Pero les puedo decir que por lo menos de Punisher... No hay TP ni en digital. O sea, hacen números sueltitos, ¿no? Pues no, mira, ahorita lo estoy buscando y no, Changos, monos y gorilas. En fin. Oye, ya que mencionamos a Daredevil. ¡Daredevil! El número 3 de este de esta colección, que por cierto, hay un clarísimo homenaje en la segunda temporada de Daredevil con este número. ¿Homenaje? Bueno, es una calca prácticamente. Una calca. Con momentos diferentes, pero sí. Porque el tercer número tenemos el obligado encuentro nuevamente entre Punisher y Daredevil. Oh, sí, claro. Y es una chulada, Es una chulada, o sea, vemos igual a Punisher matando a gente al principio, matando a delincuentes, todo el rollo, ¿no? Y el pobre de Soap, mientras avanza la trama de Soap con su asistente Bodplug, que diga Bodyplug, y el Bodyplug le entrega un análisis así como de su personalidad de Punisher, así de, ok, sí, muy rico y todo, pero ya dime cómo le hacemos para atraparlo, ¿no? O sea... No, pues creí que esto nos iba a ayudar para entender sus motivos, ¿no? Dice, no, realmente no, chico, pero mira, no te preocupes, mira, échate un clavado aquí en estas cosas y pon a trabajar tu cerebro psicológico y lo vamos a atrapar entre los dos. Y el pobre del Pog se queda así de, oh Dios, ¿qué no hago? Manches. ¿Qué hago? Y se va todo nervioso. Mientras que en la iglesia, el padrecito este, también otro personaje de apoyo, la señora Pearson. Una señora que pues es de las que van a ayudar en la iglesia, pero ya no ve, ya no oye bien, ya no coordina bien, y no se da cuenta de que el padre mató a gente. Estaba recogiendo el cadáver y así como que, ¿qué tiene ahí en esa bolsa? ¿Es un pavo? Ay, señor padre, pues falta mucho para este Día de Gracias. Que no, que maté a una persona. ¿Qué qué? Y así, ¿qué? Que maté a una persona y lo disfruté. ¿Qué qué? Voy a limpiar aquí. Se le cayó el vino, ¿verdad, padre? Sí. No es sangre, sí, para nada. Totally not blood, ¿no? Por cierto, te lo confirmo, no hay recopilados de eso. Estaba viendo los ómnibus. Está el ómnibus de Punisher Max, que eso es otra cosa. Sí. Está otro que es Punisher The Complete Collection, que se empieza en el The Punisher Born, una serie del 2003. Sí. Y luego ya las más recientes, pero de este, no. Cero. No dudo que para otro año, ¿eh? Yo sí esperaría, ¿eh? Ay, para otro año, joven. Pero sí, que feo, ¿no? Sí. Pero están en Comixology sueltos. Nada, no, es que sí se tiene que echar un clavado, ¿eh? O sea, sí los pueden conseguir en sueltitos, pero sí, o sea, tienen que buscar The Punisher y ahí como que... Punisher del 2000. Rebuscarle hasta que encuentren el que diga The Punisher 2000. Sí. Simón. Feo, en fin. ¿Qué estábamos? Y en el resto del número pasa algo con el pobre de Plog. ¿Se mata? Se mata. Es tanta la presión de que sintió de parte de este Soap y de la misión en general, que deja una nota diciendo que, pues, una disculpa al detective Soap, que no tenía que leer sus porquerías que escribe y no sé qué tanto, y se cuelga. Hay un paralelismo ahí muy, o sea, padre, en fin, pero bueno. Cuando le da el primer reporte de Punisher, de Initial Talks, así le puso su reporte, Punisher, perdón, este Soap lo andaba leyendo y había partes que en el diálogo se lee algo así de The Punisher, Dark Souls of the City, yada yada yada, Psycho Bubble, bla bla bla. Y cuando el jefe de policía está leyendo la nota de suicidio del pobre de Bob Plog, está así también de que algo así de The Darkest Corners of My Mind, yada yada yada, bla bla bla. O sea, nadie le hacía caso al pobre hombre. Así de. Eso siento no mal, ¿eh? Sí, la verdad. Mientras que Punisher está. Va en plan francotirador a acabar con alguien. Pero, o sea, algún abogado. Al hermano de Manucci. Sí. Y dice: al hermano de Manucci, que salió libre porque un par de abogados de defensa lo sacaron del problema. Un par de abogados de una firma que se llama Nelson & Murdoch. ¿Y por qué estos aceptan el trabajo de un criminal? Porque a este hermano de Manucci, Dino Nucci se llama, lo iban a meter a la cárcel por crímenes que por una vez no cometió. Lo estaban emboscando. O sea, tanta gente quería deshacerse de él que querían meter, que lo, o sea, le pusieron una trampa para meterlo a la cárcel. Pero como Nelson y Murdoch sí creen en la ley, dice, lo vamos a defender. Lo vamos a defender. De este caso, de este. De los demás, ¿no? Tiene más cosas por qué meterlo, ya veremos, ¿no? Pero ahorita lo va a defender de este y va a demostrar que es inocente. Y lo logra. Y para Frank es de, no, pelotudo, no. Porque en la mente de Frank, si este cuate, Dino Nucci, estaba libre mientras él seguía en su cruzada contra Manucci, este que hicieron sanguinario iba a bañar Nueva York en sangre. Sí. Así que no lo iba a permitir. Pero hay un problema, que donde anda Nelson, donde anda Murdoch, siempre está su diablo de la guarda. O sea, Daredevil. Y urde un plan para que atontara a Daredevil, que por cierto, pelean un rato, pero Frank va perdiendo. Y sabe perfectamente que una pelea cuerpo a cuerpo sostenida contra Daredevil no iba a poder. Así que le pone una trampa con una máquina de sonido. Y lo deja inconsciente, le pone un trancazo y lo deja inconsciente. Y viene esa escena que se replicó en un contexto diferente en la serie de TV de Daredevil, en la cual tiene a Daredevil encadenado a una chimenea y le puso una pistola en la mano con una sola bala para que eligiera. Dice, mira, tienes una sola bala, estoy usando Kevlar. Tengo que matar a este tipo, lo voy a hacer desde aquí, y me puedes detener. Solamente que estoy usando Kevlar y si me disparas no va a pasar nada. Si quieres arrojarme la pistola para que falle el tiro, no va a pasar nada. Sobre todo porque tienes encadenada la pistola en la mano también, o sea, no la puedes aventar. No puedes. Entonces, pues la única opción que tienes es matarme, un tiro a la cabeza. Así que pues es tu decisión. Y se queda el pobre de Matt, de... Quiere razonar con Castro, hasta le llama por su nombre, de Frank, no hagas esto, ¿no? Le dice Frank, y me encanta el diálogo, y lo replicaron muy bien en la serie, dice, si no lo haces, vas a permitir que muera un inocente, y si lo haces, eres un asesino. Y Murdoch le contesta, ¿pero qué clase de lección es esa? Y lo que le dice Frank es, la que tomo cada que ves que jalo el gatillo. ¡Ah, hijo del maíz! Mendigo Gartenis, ¿eh? Veras, yo tenía 20 años menos. Cuando leí eso dije, ¿what the fuck? O sea, sí me voló la cabeza, ¿eh? ¡Ja! Literal, pero bueno. Okay, no. Purchase of words. Purchase of words, realmente, pero sí. A mí se me hizo fantástico ese diálogo. Y es donde más entendía Punisher. Dije, qué fantástico. Y cuando lo vi en la serie de TV dije, oh my God, sí. me encantó el momento. ¿Sabes por qué también ese momento es genial? Porque no están glorificando a Punisher, ¿no? ¿Sabes? O sea, a lo mejor mucha gente lo tomó por donde no debía, pero tanto en la serie como aquí, vemos a un Punisher, que eso es algo que me gustó mucho de la serie, vemos a un Punisher que lo que merece es nuestra, ¿cómo se dice? ¿Pity? ¿Piedad? Sí, ¿no? ¿Compasión? Lo que merece es nuestra pobre compasión, porque el tipo está mal. No es una figura a la que tengamos que aspirar. No. Definitivamente no, no quiero ser como él. No, no me molestaría que hubiera algunos a veces, pero... Pero no lo ves como algo aspiracional. Y Garten es algo que hace muy bien. No decirte, hey, chicos, hagan esto. No, o sea... Bueno, lo vamos a ver en un par de números adelante, pero es algo que le expliqué muy bien a mí. Que creo que mi hermano captó muy bien hasta que se lo dije. Lo otro que, bueno, llega ese momento donde el pobre de Daredevil, pues... acciona el arma. Sí. En su mente sí iba a darle un tiro a Frank Castle. Sí lo iba a hacer. Sí, accionó el arma, pero... digo, obviamente... Pero cuando lo hace, dice, Dios perdóname, porque es católico. Obviamente no sale el disparo porque no tenía una pieza del arma que es la que se que dispare. El percutor. Y Frank se echa a Dino Nucci, que déjame decirte, para lo violento que es el cómic, realmente vemos a muy poca... O sea, la violencia es muy contenida. Porque nuevamente, era un sello Marvel Knights que sí era como más maduro, pero... no dejaba de ser un cómic publicado por Marvel. Y ojo, todavía existía el cómic Doctorate. Que creo que este ya no... Estos no lo tenían. Pero existía. O sea, todavía... esa cosa ya es arcaica, pero... Y en esos tiempos ya era arcaica, pero seguía existiendo. Este no lo tenía, pero seguía siendo el cómic de Marvel que podías ir a comprar cada miércoles en tu tienda de cómics, ¿no? De hecho, no hay ninguna escena de muerte de Dino Nucci. Lo único que se ve es a Punisher accionando el gatillo... Y ya, nada más. ¿Sí? No, realmente nunca ves el disparo. No ves que caiga, que le vuelen los sesos ni nada. Eso se ve en Punisher Max años como 4 años después. Más o menos. Sí, sí hay muertes a cada cuadro, sí. Hay varias, pero no son tan grotescamente gráficas, ¿no? Uh-huh. Y ahí queda el pobre de Daredevil todo desconsolado. Ya, fue más bien para darle una lección a Daredevil de no te metas conmigo. Sí. Ahí se queda el pobre de bueno, pues, ¿y ahora qué va a pasar? No te preocupes, las cadenas no van a estar cuando despiertes. Cuando despierte, ¿vale? Y otro trancazo. Pues sí. Mientras que en la iglesia del padrecito llega otro tipo a confesarse, y otra vez pierde la cabeza el padrecito. El padrecito, de hecho, empieza, sabemos la escena cuando él empieza rezando, pidiéndole a Dios que le quite lo loco. Exacto. En cambio, llega otro criminal a confesarse y vuelve a perder la cabeza. Lo contrario de lo que hizo Daredevil. Él iba a cometer una atrocidad y primero le pide perdón a Dios. Aquí es distinto. Primero le pides perdón y después cometes tu atrocidad. Y los dos son católicos. Qué buen paralelismo, Sí, Garden hizo muchas cosas, pero menso no, ¿eh? Y en el siguiente número vemos el funeral de Plog, bueno, más o menos. Donde igual pasa lo que es desde la carta, ¿no? De que todos lo ignoraban. Y le empiezan a echar la culpa a Soap. Pero también son de broma, porque nadie daba un peso por Plog y nadie daba peso por Soap. Y nada más con ganas de fregar al Soap, le decían, no, todo por tu culpa, eres un asesino. Y otros así, bien derrotas, ¿no? Hablando de derrotas, aquí Punisher tiene una derrota importante. Estaba siguiendo a Manucci, se descuida el pobre de Punisher, pobre. Y uno de los soldados de Nucci lo alcanza a ver y le dispara. Le da un tiro en la costilla y uno en el hombro. Y hay toda una escena de persecución y de Rambo en el zoológico de Nueva York. Ajá, sí. Que aquí todavía estábamos, no sé cómo está ahorita, pero aquí todavía estábamos en el entendido de que Castle peleó en la guerra de Vietnam. Sí, ya se retconió eso. Sí, creo que ya estuvo en Irak o algo así. Mucho tiempo, sí, ¿no? Y él dice que la única guerra buena era Vietnam, ¿no? Algo así decía. Y tampoco, ¿eh? O sea, era la única guerra que era la guerra según más... más bastarda, donde ahí sí tienes que pelear por tu supervivencia. Eso decían los de la Segunda Guerra Mundial, eso decían los de la Primera Guerra Mundial, eso dijeron los de las guerras napoleónicas y de así nos vamos. Eso dijeron en Irak, y en Irak parte 2, y en... y en Afganistán, así nos vamos. Qué cosas, ¿no? The world sucks, right? Yep. Bueno, y hay una escena, o sea, escenas donde, pues... Vemos lo de lo Special Ops, que es que es Punisher. Unas formas muy creativas de matar gente. Con unas pirañas. Muy, honestamente, muy fantasioso. Ay, para que veas, ay, sí me brincó el tiburón. La piraña. La piraña, porque es una piraña. No te come así tan rápido. Y no son máquinas de matar. Sí, no, no son así como que se acercan a ti. Sí, si no son las películas, ¿no? Pero aquí sí. Pero aquí sí. Pero este es el universo Marvel. Hay gente volando con martillos que llaman el trueno. Que unas pirañas se coman a la gente en 5 minutos debe ser normal. También aquí vemos por primera vez a Manucci. ¡A Manucci! Que es la única vez que la vemos sana. Sí, vestida toda de negro. Hasta con una especie de capa. Ridícula la pobre, ¿no? Sí, era como el Conde Nefaria. Más o menos. Y con look de Steven Seagal, ¿no? Pero... ¡Oh, Dios! Sí, algo así. Y también conocemos a otro nuevo integrante de la policía. Que este no es parte del Task Force de Martin Soap. Pero se le acerca porque tienen un objetivo en común. La teniente Molly von Richthofen. Que a ella la pusieron a otro caso imposible. La de los Nucci. Le pusieron a hacer atrapar a acabar con la familia Nucci. Y saben que es imposible porque la pobre familia Nucci tiene en su nómina a la policía. Y la pusieron a ella porque como no se quiso acostar con el jefe. Ese, pues, te pongo en lo más... Y lo dijo en una conferencia de prensa mientras los micrófonos estaban prendidos. Así que, pues, ups. Ups. Se acerca con Stop de, oye, mira, tenemos casi casi el mismo objetivo. Punisher va por los Nucci. Tú tienes que ir por Punisher, yo tengo que ir por los Nucci. Deja que se peleen. Let them fight. Como ven que en Watanabe. Y de lo que quede lo arrestamos, Bambi. Eso es todo. Y constantemente es su condenado plan todo el tiempo. Y hasta Soap en algún momento ya más adelante es de... Siempre dices lo mismo y nunca veo acción, ¿no? Eso sí, Punisher sigue acá en el zoológico. Hay una parte donde salen los osos de Coca-Cola. Pero en crack o algo así. Que estaban bien bonitos, ¿no? O sea, sí, todos adorables y bonitos. Punisher se va deshaciendo de los soldados de Nucci hasta que la misma Manucci tiene que ir a perseguirlo. Que está loca la tipa, que va... Ni armas creo que llevaba la taruga, ¿no? No, pero pensaban que Punisher tampoco tenía armas. Y no tenía. No. Pero era un zoológico. No tenía armas de fuego. Tenía armas de oso. Bear arms. He has the right to bear arms. O arm bears. Ustedes digan. Utiliza los osos. O sea, los. Embosca los Nucci en la jaula de los osos. Que los osos estaban todos aquí en su. Todos tranquilitos acá. Mensos. Así de que ole, Punisher, todos. Y el Punisher así de, ¡ah, sí! Y le suelta un trancazo en la cara. Es una escena bastante cómica de Punisher pegándole a un oso. Y el oso se queda así de, ¡qué onda! ¡Ora, hijo de la! Se ponen locos los osos, Punisher se larga de la jaula esta, y los osos matan a uno al último henchman de los Nucci y... Lo decapita. Lo decapita. Sí, esa no se ve tan gráfico, pero están en sombras, pero se ve que le quita la cabeza. Sí, ese murió rápidamente. Fue rápido. Y se desquitan con Manucci. Y Frank ya la daba por muerte. Ah, y Frank estaba así de... A ver, más 5 minutitos en lo que viene la policía. No, ya vienen... ni modo. No, me lo voy a perder, ¿no? El número otra vez... hay un bonito cambio ahí... Donde vemos otra vez al padrecito este... Al loquito. Que se llama Padre Héctor Redondo, por cierto. Héctor Redondo. Y él se llama El Santo. El Santo. Así de... No, otra vez pidiéndole a Dios... Que le mande una señal para curarlo de esto. Le llega un periodicazo en la cara... Porque estaban en la intemperie... Llega el periódico del viento... Él enterrando a cadáveres de sus víctimas. Y en esa... en ese periódico hay un artículo de Punisher. Él dice... Me mandaste la respuesta, ya no estoy solo. Hijo. Y también los detectives Soap y von Richthofen llegan a la escena del crimen donde dicen, bueno, ya acabó lo tuyo, von Richthofen ya murió Manucci. No, ¿qué creen? Está viva. Y se quedaron de, ¿está viva? Lo que nos lleva al siguiente número. Y vemos en toda su gloria qué le pasó a Manucci. Sí, ya no tiene piernas. Ni brazos. Ni cabello. Y tiene mucho odio. Todo el tiempo tiene odio. Y me encanta que le ponen una... dejan una tarjetita de esas de mejórate pronto. Para empezar, mejórate pronto. Te acaban de amputar las 4 extremidades. Mejórate pronto. Y luego le la ponen y la tarjetita trae un oso. O sea, no. Y así de, no, bueno. Pero fíjate, aunque está en defensa y que ya no tiene nada, es tan fuerte su personalidad, su el miedo que inspira en su gente que lo, o sea, lo la intentan cuestionar de, pues Manucci, estás, qué bueno que estás a salvo, este, hay que dejar esto, ya no hay que ir por Punisher, y ya de no, ni más, ¿no? Y los que se le van subordinando le ordena uno a otro que lo vayan matando, hasta que uno lo acaba haciendo, aunque ya es totalmente indefensa, ya no tiene nada, no, no tiene poder físico, no, ni para moverse, no, ni para nada, pero ni comer es, por sí misma, pero es tanta su seguridad, su el odio que la mantiene viva, que le tienen miedo, le siguen teniendo miedo. En fin. Pero no es un poquito más rápido para ya no ir este tan, tan número por número. Nos presentan a otros dos personajes. ¡Oh, Dios! A otros dos vigilantes. Uno de ellos es Mr. Payback. Que es como que el Punisher Región 4. Sí, porque él es pobre. Y se sabe que es pobre y es este. Es del pueblo bueno, ¿no? Y va contra las grandes corporaciones y va a acabar con la corrupción. Exactamente. Pero a balazos. Ajá, exactamente. Este es nada de abrazos, son balazos, ¿no? Exactamente. Y este. Y sí, o sea, se mete a una junta ahí de Monex. Villanos corporativos. Iba a ser villanos corporativos. Lo mismo. Ok. Está bien. Ya no dije nada. Moving on. Moving on. Somebody wants to keep his job. Anyway. Y los mata a todos. Porque los empieza a acusar de. Es que este cuate de Mr. Payback se puso a hacer su investigación acá. O sea, se metió al Reforma, al Jornada, al Financiero, no sé. Se puso a hacer su investigación y. Ah, es que tú y tú hicieron negocios sucios y por eso se murió un montón de gente. Así que me los va a tronar, ¿no? Y sabes que si era cierto. Ya después nos damos cuenta que sí es cierto. Pero se los truena. Y por otro lado, conocemos al otro lado de la moneda de Mr. Payback. Al republicano, digo, al elite. Exactamente. Al que es blanco, vive en un suburbio acá, pachón. Y este. No quiere ver a negros. Bueno, primero decía, no quiero ver su porquería de drogas aquí. Ok, es entendible. Mata a unos traficantes de drogas en su vecindario. Ok. Pero luego. Y es una gran jugada de Garth Ennis. Vemos una señora que va paseando con su perro. Y el perrito se hace pipí. Y este desgraciado hijo de la fregada, maldito. ¡Mata al perro! Digo, a mí los traficantes esos, ¿qué? ¡El perro! Es precisamente para eso. Ajá. Exactamente, es el efecto que buscaba Garth Ennis. Sí, aquí tenemos a otros mesos ahí que están en la jugada. Y Manucci ofrece una recompensa por Punisher, 10 millones de dólares para quien me traiga la cabeza del infeliz. Y un tipito, que resulta que casualmente era su vecino, le da información de dónde está. Pero da por información, él dice... La información vale 10,000, si lo atrapan este y se muere, pues son 10 millones, ¿no? Pero mientras estén tus 10,000, ¿no? Y más o menos por ahí va el asunto con los siguientes números. De que encuentran donde vive y mandan gente a matarlo. Mientras que se desarrolla la subtrama por un lado de Mr. Payback y de Elite. Y al mismo tiempo del Santo. Y este... Punisher como puede se defiende, ¿no? O sea, sí lo emboscan y todo. Pero eso... Lejos de amedrentarlo, es decir, sí acaba con ellos, pero el tema es que más bien dice, ya me tengo que ir de aquí, ya no puedo seguir en esta vecindad, porque ahora, y eso habla bien de él, o sea, ahora ya los que viven aquí conmigo están en peligro. Y llega regresa muy mal herido a su departamento después de esquivar los ataques de la gente de Manucci, y la propia gente, sus propios vecinos lo ayudan. Como mejor pueden, o sea, y Spaker está fascinado de que sea Punisher. Y esta, la pobre de la. Yo en la ratona ni siquiera sabía quién era Punisher. No le gusta ver noticias. Porque le da miedo, o sea, todo le da miedo. Y este, el Mr. Payback sigue con su vendetta. Y algo sucede que de repente hace que tanto Mr. Payback como Elite digan: hey, tenemos que unirnos con este asunto, ¿no? Ven las noticias. Ven, en las noticias hay un reportaje acerca de Punisher y acerca de los copycats que están saliendo, sí, de Punisher. Hablan de Mr. Payback, hablan de un asesino en los suburbios acá ricos, y hablan de un asesino en el Harlem español que mata hachazos a la gente. Pero que y dan el perfil de todas las víctimas, que todas las víctimas tenían algo en común, que todos eran criminales de alguna manera, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Y estos tres personajes están viendo la televisión y todos dicen en al unísono, esto me da una idea. Sí, oh my God. Esto se va a poner feo. E idealizan un concepto de que todos ellos son iguales que Frank. Idealizan la idea de que todos están bajo el mismo objetivo. Y no es cierto, son sumamente diferentes. Y me gusta que lo que hace Ennis aquí es mostrarte por qué son distintos. Hay una escena con Elite, el republicano, o el nazi, o me estoy repitiendo a mí mismo. Sí, básicamente, ¿qué onda con tus pleonasmos, ¿no? Sí, perdón, mi vocabulario es más amplio que eso, perdonen. Sí. Hay una escena con Elite en donde él, así en máscara y todo, va a un puesto de hot dogs ahí cerca de su casa. Que se acababa de poner el puesto, o sea, no había llegado hasta ahí el carrito. No, acababa de llegar. Yo lo hubiera recibido con los brazos abiertos. ¡Son hot dogs! Hay uno cerca de Zona Rosa que son hot dogs faroles, te tengo que llevar. ¿De carrito o de...? Sí, de carrito. Pero sumamente faroles. ¿A poco? Con... Sí, son salchichas... ¿Premium? Sí, no sé de qué sean, hay unos que dicen que son, no sé, cocodrilo. No tengo idea, ¿no? Por lo que cobran siento que son de cocodrilo, ve todo a saber. Pero sí te tengo son de dodo, ¿no? ¿No estaban extintos? Ahora sí. Ahora sí, aprovecho. You're welcome. Pero sí, sí, llévame a jochos, me encantan los jochos. Sí te gustan mucho, ¿verdad? Ah, sí. ¿Más que las hamburguesas? No, no, ahí se van. No, es que el momento de la hamburguesa es diferente. Ah, el del jocho es diferente. A ver, aquí hay un paréntesis, perdón, ¿cómo? El momento de comer hamburguesa es diferente, el sabor es distinto, la experiencia es diferente, el acompañamiento, o sea, la hamburguesa pues es sus papitas y su refresquito al lado a lo mejor, o a la parrilla, o en restaurante farol, o como tú quieras, pero no se come igual que un jocho. El jocho es callejerón para mi gusto, el jocho es garnachoso, la hamburguesa puede ser más farola. Hasta gourmet, digamos. Sí, exacto. Y el jocho normalmente es garnachero. Es el de ir al estadio, el de ir a la feria. Como que la hamburguesa callejerona, o sea, sí, pero aún así tiene más ceremonia que el joto. ¡Santo Dios! Clases de garnachería. Garnachería culinaria en el Café Comiquero. Para que veas. Okay. Total que está Elite con el cuate este de los hot dogs. Le pide uno y le pide de, oye, no deberías, o sea, ¿no te iría mejor ir allá cerca de...? Creo que era en Broadway, decía. Así de, oye, allá por Broadway, unas cuadras más allá. Y este cuate, el del puesto de hot dogs, no, pues que ahí están todos los de los puestos de hot dogs. Aquí sí me está yendo bien. Y Elite empieza a perder la cabeza de... Es que no queremos aquí a gente como tú, no queremos gente que le gustan los hot dogs, no queremos gente que le gustan los hot dogs y que viene a vender drogas y que viene a arruinar el vecindario. ¡Y echa una granada al puesto el desgraciado psicótico! Y así de... a la voz de Viva América, ¿no? Y en su razonamiento, cualquier elemento de la sociedad que no pertenezca a su claustro donde él vive, viene a arruinarlo y viene a quitarle espacio a él. Republicans, nazis, lo que sea, lo mismo. Ya vemos, o sea, nos van, cada vez que vemos a estos personajes, Ennis nos va diciendo, no es lo mismo que Punisher. Y con Mr. Payback igual, Mr. Payback es mucho de por el pueblo y que es yo por la gente. Punisher no lo hace por eso. Sí, sí, porque Payback, de hecho hay un momento donde hace una entrevista a un fulano ahí de Wall Street. Y lo mata a cuadro, ¿no? Y Payback lo mata a cuadro. Y él empieza a soltar su diatriba. Sí, o sea, queriendo rectificar. O sea, vamos a acabar con la corrupción. Ah, no. Básicamente, quería que todos vieran su visión de vida. Punisher jamás hace monólogo. No. Y no le interesa. Él a lo que va. Y el santo, por otro lado, él se siente que Dios le mandó a hacerlo. Fanático religioso. Wow. No son lo mismo. Wow. Por otro lado, Manucci ya harta de que nomás no le salen las cosas, le llama al ruso. ¡Oh, el ruso! Que la forma en que nos presentan al ruso es fantástica, porque no nos lo presentan, no lo vemos físicamente todavía en este número. Mandan a un equipo, nos muestran una escena en la que un equipo de elite, un equipo así, fregón y todo, Bravo Force, ¿no? Con loguito y todo, ¿no? van a emboscar al ruso a una casa. Bueno, no nada más fallan miserablemente, a uno lo dejan cuerado y con una pistola amarrada al cuello y llorando por su mamá y todo el rollo, ¿no? Y vemos que el ruso toma la llamada de Manucci y dice, ah, bueno, voy para allá. O sea, nos presentan lo peligroso que es el tipo y lo absurdamente enfocado que es, ¿no? Y llegamos, eso es como que el último gran acto de esta serie, ¿no? Cuando nos presentan al ruso. Hay una escena que no platicamos ahí, que muy rápidamente, cuando tienen que correr a Ponchito después de una pelea muy sangrienta que tuvo a balazos, termina muy mal herido. Y pues es eso que comentabas, que son sus vecinos quienes lo ayudan. Lo dejan ahí metido en la casa de Joan la ratona para que llegue un doctor de esos de la mafia a curarlo. De los que no hacen preguntas. Y llegan unos matones de Manucci ahí a preguntar si alguien había visto a Punisher en esa vecindad. Y Joan la ratona, que todo el mundo hubiera pensado, esta va a soltar la sopa. No, ella se calla como buena vecina. Pero Spider-Man es el que no aguanta la presión. Así de, nunca las voy a saber dónde está, no lo voy a traicionar, así de, ¿en serio? No me digas, y lo torturan, de sí. Hecho, le arrancan los piercings uno a uno. Como en la película, por cierto, en la película de Thomas Jane, salen estos mismos personajes, más o menos. Más o menos. El que le hizo de Spackerday le quedó muy bien. El que le hizo del señor Bumpo, más o menos. Y Joan, pues ni al caso, ¿no? Era Rebecca Romijn Stamos. O sea, de ratona no tenía nada, ¿no? En fin. Y ella, ahí... Spackerday, ¿sabes quién era también? ¿Quién era? Fue Angel en X-Men 3. Era el mismo. Oh, lo que hace el gimnasio y un poco de comida, ¿no? ¿Eh? En fin. Hay una escena donde Punisher va a salvar a Spackerday. Muy mal herido, ya en las últimas, lo único que tenía era un cuchillo. Alcanza a picotear a uno de los matones de Manucci. El último que quedaba ya Castle ahí en el piso, todo herido, sin poder moverse. Es que es un aditamento que me encanta. Ya lo iba a rematar este henchman. Y Punisher utiliza el cuchillo de balística. Ah, la mera onda. Oh, amo esa cosa. Bonito callback, porque desde de aquella serie de que era con Carl Potts y Jim Lee. Sí, ¿sí? Exactamente. Y ahí sale el cuchillo de balística. ¿Eh? Es un cuchillo normal que tiene un resorte. Aprietas un botón y sale la hoja disparada. Ja, chulada. Un clásico de Punisher. Exacto. Creo que en la serie salió el cuchillo de balística. ¿Eh? Creo que sí. Salió un... O una navaja balística, creo. Y su, ¿cómo se llama? Su explosivo este de este lado frente al enemigo. Ah, oh, ese era buenísimo, su C4. Sí. C4 con balines. Total que se recupera, pero ya todo el mundo sabe que es él. El señor Bompo está consciente de que es él y dice, no, pues ya me tengo que largar de aquí. Y Manucci mandó al ruso. Y nos lo presentan al ruso y el ruso es... Es grande, es fuerte, es torpe. Pero es un peligro para la humanidad. Sí. Oh, y sí. Le gustan los superhéroes. Y todo lo americano. Dice, ah, pero fíjate lo que decía. Te vamos a dar 100 millones. 10 millones. 10 millones de dólares. Dice, oh, eso puede comprar muchos compact disc. ¡Compact disc! ¡Oh, Dios! Ni siquiera dijo CD. ¿No? Voy a comprar compact disc. ¿Eh? En aquel tiempo. Sí. Sí puedo comprar muchos Levi's con eso. De los que anuncia Rob Liefeld, ¿no? Es en serio. Como que envejecí 7 años después de leer esto otra vez. Sí, exacto. Hijo. Y sí lo puso a buscar a Punisher, ¿no? Le dijo dónde iba a estar y toda la onda. Y son dos números completos de pelea. Así de... casi completos. Sí, de ver al ruso contra Frank. Bueno. Más o menos. El ruso Colt, o sea, el ruso sangoloteando al pobre de Frank Castle. Frank sobreviviendo como puede. Y mientras que el ruso monologueaba así de que, ah, sus superhéroes, y me encanta, yo soy presidente del club de fans de Daredevil en Rusia. ¿No? Y se tenía que ser Daredevil, ¿no? Y que Thor decía, me encanta Thor porque parece un dios socialista. Un comunista. ¿No? Con su martillote y toda la onda. Oh, Dios. El ruso nunca cambia, lo veremos después, unos años después, pero en fin. ¿Y te acuerdas, por cierto, ves que ahora Thor, el Fat Thor, traía su hacha y su martillo, ¿eh? Le faltó casi una hoz. Le faltó una hoz, exactamente. Exacto. En fin. ¿Y el cómo termina la pelea con el ruso? Es parecida a la película. Parecida. Muy parecida. Es gracias al señor Bompo. Está tan gordo el señor Bompo que lo que hace Frank es distraer al ruso en una de esas y le avienta al señor Bompo encima. Y después se avienta a él mismo sobre el señor Bompo. Y a le ver, hacen bolita. Y a ver, le hacen bolita hasta asfixiarlo. Porque pues será lo que quieras, bien fuertote y aguantó hasta unas cuchilladas y todo. Pero necesita respirar. Y le corta la cabeza. Para llevarse la Manucci, en fin, eso es después. Están, mientras que vemos a los otros vigilantes, a Mr. Payback se da unas vueltas por el vecindario de Elite y lo encuentra. Le dice, sabía que si daba unas vueltas por aquí te iba a encontrar. Lo convence de hacer lo mismo con el asesino de Harlem. Y andan ahí, también se dan unas vueltas por el vecindario de Harlem, hasta que ven que de la iglesia sale un pobre cuate, un poquito apuñalado, y el padre Héctor Redondo ahí querido rematarlo. Payback le da unos balazos de, perfecto, ya encontramos al otro, ¿no? Y es como se unen y crean el escuadrón de vigilantes, ¿no? Pero hay un problema, no se llevan bien. Tienen ideales, es que tienen ideales. Ese es el problema, tienen ideales y son contrarios. El santo medio, él su onda es de vamos a acabar con los pecadores. Me importa poco quién sea. Pero a los otros dos no. A los otros lo que les importa es su respectiva agenda política, ¿no? Y el santo lo que le importa es su agenda religiosa. Por eso es que ninguno de ellos es Punisher. Ninguno de ellos tiene la locura o cordura o entereza o como le quieras llamar de Frank Castle. Y ninguno de ellos es un modelo a seguir. Ni el propio Frank. Pues sí, no. Definitivamente no. Después de que derrota al ruso, le lleva la pelea directamente a Manucci. ¿Y qué sabes qué le pasa a Manucci? Se queda sin hombres. No nada más porque Frank los estuvo matando. Ese, cuando llega y les lleva la pelea a su casa, los otros dicen, estás sola, ma, ahí te quedas. La propia, los demás familias de la mafia también le dijeron, pues va solita, porque contra Punisher yo no. Pero es tanta su determinación que hasta se avienta. ¿Quién sabe cómo fregado se avienta? Hay una escena muy, no sé cómo decirle, muy chistosa, donde con toda la tranquilidad del mundo, Frank está en la casa de Manucci. Manucci ahí, pues, sin brazos y sin piernas en una silla. Mientras que Frank va rociando de gasolina todo por todos lados. Incluso tienen un rato para hablar, ¿no? Ah, sí. Sí, de, ¿por qué haces esto, cretino infeliz, loco del demonio? Pues, mato criminales, es lo que hago, ¿no? Y tú eres una, así que... Sí, pues... ¿Qué crees que esto te va a absolver? ¿Qué crees que esto te hace buena persona? No me hace buena persona, no me hace nada. Pero a ti tampoco, pero a ti te va a hacer algo, así que bye. Frank se sale de la casa de Manucci, avienta otra... Me encanta que Frank arregla todo a granadazos. En serio. Avienta una condenada granada para que se incendie la casa y quemar viva a Manucci. Y Manucci, en serio, es tanta su determinación de no me voy a dejar morir sin pelear, que como puedes, avienta de la ventana, cae al piso y empieza a morderle el pantalón a Punisher. Y Punisher así de... Ok. Regresa al infierno, ma. Le da una patada y la avienta de regreso a la casa quemándose. Y ahí acaba Manucci. Quemada. Y la trama... Quedan algunos cabos sueltos, entre ellos los vecinos. Y me encanta que Gardenis... Normalmente no haría eso, pero le da un buen cierre a cada una de sus tramas. En el sentido de que trata de ser justo con cada uno. Por un lado, Punisher... en la escena donde... acabó con Manucci, llegaron tanto Von Richthofen como Soap después de como mil penurias, y Punisher llega a un acuerdo con ellos de pues yo me voy, déjenme ir, no me estén molestando, les voy a dar en la casa de Manucci encontré dos cosas bien importantes, un friego de dinero e información. El dinero es mío, la información es suya. ¿Qué tipo de información? De la que te puede crear una carrera. Básicamente era todo el blackmail posible para llegar a ser comisionado de la policía de Nueva York. El nuevo comisionado, Soap. Y Von Richthofen se fue a vivir la vida loca con su novia, a una playa o no sé dónde. Que también iba para un puesto importante en la ciudad, pero no dentro de la policía. Concejal, algo así era, ¿no? Algo así, exacto. Y por otro lado, con sus vecinos, ese dinero ni siquiera era para él. El dinero era para dárselo en partes iguales a Specker Dave, a Bompo y a Joan la Ratona. Y ahí acabas el primer arco. Y estaba el asunto de los vigilantes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué haría Punisher con esos vigilantes que cada uno tiene una versión mucho más torcida de la justicia? Unos cuantos balazos y se acabó. Bang. Y go, Frank, go. Chulada de historia, ¿a poco no? Es muy simple. Es muy sencilla, honestamente. Es muy sencilla. Está muy bien construida. Está muy bien armada. Tiene tres subtramas muy bien hechas. Es condenadamente divertido este cómic. Y lo que le comentaba, bueno, lo que les comentaba a ustedes y que también les digo que creo que mi hermano, me expliqué bien con mi hermano, de qué era lo que diferenciaba a Punisher de estos otros vigilantes. Punisher sabe que lo que hace está mal. Los otros creían que estaba bien. Sí, en su cabeza loca, por sus motivos locos, pensaban que lo que estaba haciendo, lo que cada uno de ellos hacía a su modo, era lo correcto. Frank no piensa eso, él no se hace ilusiones, él sabe que está mal, que no debería hacerlo. Pero alguien tiene que hacerlo. Como alguien lo tiene que hacer, pues no queda más que él, pues él. Y tiene esa convicción y esa decisión de hacerlo. Sí, por lo que se le pasó a su familia, pero digamos que ya tuvo un cierre a ese problema. O sea, él mató a los que mató a su familia. A cada uno los puso bajo tierra. Pero después dijo, ¿para qué me detengo ahí? Sí, es tanto su odio a los criminales que no se va a detener hasta que él esté muerto. De hecho, eso Joan alguna vez le pregunta en la misma historia, ¿de por qué lo haces? Los odio. Ya, solo sí, es eso, los odio. Sí, yo creí que era para proteger al inocente. Entonces, no, no. I fucking hate them. I'm filled with hate. ¿No? Y es lo que lo mueve. Y los otros en su cabeza es de, lo estoy haciendo por el bien del país, por el bien de las almas de la humanidad, o porque soy republicano, ¿no? Y no. Y Frank nada más es de, bang. Chulada de historia, carnal. A casi 20 años de su publicación. Uf. Maravillosa. Así que ni se quejen de spoilers, ¿eh? Sí, no, exacto. Pues spoilers está lo que se publicó hace 20 años. Si no la han leído o si quieren releerla, como bien dices, pues en Comixology. Sorry, en Comixology. O busquen los números de Beat. Deben estar más baratos. Probablemente. En España creo que lo publicó Panini. Hace ya muchos años, creo que lo publicó. Sí, por ahí, quizá haya una que otra edición por ahí, un poco difícil de encontrar. No dudo que el próximo año vaya una buena edición de esto, ¿eh? Porque son 20 años de esto. Sí, aparte ahorita Gartenis está en la boca de todos. Sí, exactamente. O sea, a partir de esta historia, creo que aquí fue como conocimos a Gartenis en México. Ya después vendrían más cosas de él. Ya se publicó todo Preacher aquí en español. Y The Boys se está publicando por Panini. Y pues, yo creo que ahora que como dices tú, está en boca de todos. No dudo para nada ni tantito que más de sus trabajos van a ser reeditados en inglés y en español. Y no, estoy seguro que entre ellos tiene que estar esta maravillosa historia de Frank Castle. Pues sí, carnal. Una historia de comedias de Punisher. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y funciona maravillosamente bien. Pues sí, carnal, así es esto de los vigilantes, así es esto del mundo de Punisher. Es un mundo muy violento y muy, muy extraño. Vamos a mantenerlo extraño, no sin tanta violencia, Bambi, eso es todo. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.